palabritas positivas para todos nosotros, queridos hermanos del Perú y del mundo. Incendiando el reino. Las morras chambeamos este 2020. Fuego, fuego al patriarcado. Las morras chambeando nos pusimos creativas e impulsamos Arde Mami. Contar nuestra historia en nuestros propios términos. Arde, arde, arde mami, arde, arde. Un programa realizado por morras y para morras donde reflexionamos lo que queremos, sentimos, pensamos sobre nuestro hacer y nuestro ser. Arde Mami. Morras chambeando 2020. Hola, hola. Buenas tardes. Gracias a todas y a todos por estar aquí acompañándonos en este programa del Morras Chambeando. Pues hoy estamos bien contentas de que estamos transmitiendo otra vez todas las morritas chambeando en este proceso que les contábamos ya de autoformación, de utilizar las herramientas tecnológicas para pues no desvincularnos y para seguir activas haciendo un montón de cosas. El día de hoy tenemos un programa bien chido que va a tratar justamente en el de abordar a partir de nuestras reflexiones, pero también desde nuestros sentires, cómo nos sentimos en torno a esta cuarentena, al confinamiento, a todo lo que está ocurriendo. Necesitábamos o pensábamos que era pues necesario abordarlo desde pues nuestra perspectiva y también desde una perspectiva feminista, analizando pues qué es lo que está pasando con nosotras. Los temas son variados, vamos a estar hablando del racismo, de la desigualdad, y pues les invitamos a que se queden con nosotras. Luna, ¿cómo estás? Hola, yo estoy muy contenta de saludarlos una vez más aquí en el Morras Chambeando. También muy contenta por las invitadas que vamos a tener esta noche. De lujo, dos psicólogas desde dos contextos diferentes que nos van a estar hablando como de la salud mental en esta cuarentena, para las mujeres, para las niñas, los niños. Y bueno, pues esperemos que se queden, nos escuchen. Y pues, ¿cómo estás tú, Connie? Hoy también, hoy estamos, nada más nos falta la Ale para que estemos completas las morras chambeando. Cuéntanos, Connie. Hola, hola, muy buenas tardes a todas, todos y todes, aquí en Chile, en el sur, otoñal, helado, ya son las 20:04, y bueno, saludar a todos que nos escuchan. Como decía la Vivi y dice la Luna, hace rato queríamos hacer este programa, si bien han salido muchos análisis respecto al momento actual en que nos encontramos, creemos nosotras importante, por una parte, no apresurarnos con lecturas y tomarnos el tiempo necesario para ir reflexionando conjuntamente, pero también visibilizar o de cierta forma conversar, abrir este espacio para que desde nuestra experiencia y desde algunos eventos observados de las realidades tanto de México como Chile, podamos dar como una breve pincelada respecto a qué está pasando con la pandemia en Latinoamérica, en estos países específicamente donde nos situamos, desde una perspectiva feminista centrándonos en la crisis de los cuidados. Así que quédense con nosotras, yo igual estoy muy contenta de estar con ustedes aquí en este experimento. Les contamos que igual que este programa, que era el que iniciamos desde 2017, si no me equivoco, al fin le pusimos otro nombre, ahora se llama Arde Mami. Espero que hayan escuchado la cortinilla, si no, pues pueden quedarse hasta el final para que le echen un oído. Y bueno, nos vamos a ir a una canción para empezar ya con el programa de lleno. Y el mundo está como está, porque

Hay voluntad para tenernos en el hoyo, sumergidos en la rabia y en el odio. Pero tenemos fuerza y creatividad para escapar y encontrar libertad. No estamos solos, somos una sola voz. Desde el Gualmapu hasta Burkina Faso, la Palestina. Soy el chicano, el africano, el zapatista, el terrorista, el desplazado, soy yo. Pues ya estamos de vuelta en el Morros Chambeando, estamos bien contentas por sus likes, por sus andarnos compartiendo, y les mandamos saludos a todas aquellas y aquellos que nos están sintonizando, en especial a Mario o Armando, que ya nos manda muchos saludos a todas y anda por acá. Pues comenzando, nos gustaría contarles un poquito el título de este programa, que comienza con una pregunta que dice, si se acuerdan cómo estaba el mundo antes de esta pandemia o antes del COVID. Hacíamos un poco esta pregunta y tenía relación un poco con una frase que en lo personal quería como problematizar y poner en este título, que tiene que ver... Y la pregunta concreta era si se acuerdan cómo estaba el mundo antes de que alguien se comiera un murciélago, ¿no? El sentido de problematizar este título tiene que ver con lo que ha derivado en esta pandemia, que es una cuestión racial súper importante, que ahora vamos a hablar un poquito más de eso, de cómo se da este proceso pandemia-racismo como ideología en el continente americano, particularmente en la región latinoamericana, pero que también este título está derivado con una publicación que salió que se llamaba Caldo o Sopa de Wuhan, donde diferentes intelectuales problematizan respecto a la pandemia, y que algunos compañeros señalaban y enunciaban el racismo, porque precisamente tiene que ver con esto, con responsabilizar a una persona, a una nación, de este contexto pandémico, y que tiene que ver también con la crisis de cuidados, que es la otra parte del título de este cartel, y que justamente también ha visibilizado cuáles han sido nuestros actuares y nuestros sentires, y podríamos decir que en algunos espacios han sido muy poco solidarios, esta cuestión de la distancia social, esta cuestión del separarnos, de encerrarnos y de utilizar los medios tecnológicos o digitales para poder comunicarnos, y pues atendiendo a que estos medios cada vez tienen un pues mayor control por parte de algunas empresas privadas. Entonces, un poquito por ahí iba la reflexión. Además también, por lo que tiene que ver con el origen del COVID-19, se habla de este caldo de murciélago, pero también cuestionándonos era como, hay mucha información, pero a la vez no hay nada de información, ¿no? O sea, es decir, sabemos que están las conferencias del secretario de salud, que las hace a las 7 de la noche, pero a partir del COVID-19, lo que estoy como señalando en México, pero también en un panorama global, pues tiene que ver como con muchas cosas, pero a la vez no hay información cierta, ¿no? Hemos visto los videos que están subiendo los familiares de quienes, de las personas hospitalizadas en el seguro social, pues todas estas crisis que ya iremos abordando, pero pues tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cuáles son las lecturas que se hace del COVID? Esto de qué pasaba en el mundo antes de que alguien, entre comillas, o alguien de manera sarcástica, se comiera un caldo de murciélago. Y pues en ese sentido, un poco para responder o atender al panorama previo al COVID y al panorama a regresarnos a nuestras casas, pues sí señalar que había una intensa movilización social y una intensa corriente de protestas en el continente americano, particularmente en la región de América Latina, que estaban pues despertando y que tenían acciones directas súper fuertes y súper pesadas en contra del Estado, pero también en contra de las reestructuraciones que estaba haciendo el Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, pues las protestas se vieron en Ecuador, en el país de Ecuador, porque ahí el Estado ecuatoriano o el presidente Lenin quitó los subsidios al combustible, encareciendo pues más la vida de la población. En Chile también, ahora Connie nos platicará más el contexto de Chile previo al COVID. En Bolivia también, en Bolivia derivó en la destitución o en lo que se ha llamado el golpe de Estado de Evo Morales, que también ahí viene una pregunta que me parece que es también muy polémica. En el Morros Chambeando hicimos un programa con Gaya Macarán al respecto, sobre también nos cuestionábamos si fue un estado de golpe lo que ocurrió en Bolivia. Lo que podemos sí decir es que en estas reestructuraciones económicas del Fondo Monetario Internacional, que es acentuar más la riqueza de quienes más tienen y empobrecer más a los que menos tienen, que tiene que ver con esta, en este paquete de medidas neoliberales, que es como la individualización, quitar recursos públicos a los sectores de salud, a los sectores de educación, a los sectores subsidiados por el Estado. Se trata aquí que el individuo, con sus propios recursos, los cuales no hay porque ya no hay subsidios para el empleo, ya no hay subsidios ni gasto público, pueda mantener este tipo de gastos en el que ya la salud, pues también estamos viendo, y el COVID tiene todo que ver, es un lujo. Entonces, el panorama antes del COVID estaba enmarcado en este proceso de movilizaciones sociales en América Latina, y por mencionar solo algunos países, entre los más, los que tenían acciones directas más importantes estaban Ecuador, estaba Bolivia, estaba Haití. Haití lleva un proceso de movilizaciones mucho antes, o sea, muy previo, y entonces también acá hay un programa al respecto, que Karin es haitiana y ella es como, bueno, ella es partera, es doula, pero además hace un análisis súper importante de su país, entonces también si quieren como checar el programa, se llama Todas Somos Negras, y que ya tiene bastantes meses cuando empezó esta movilización también en Haití y estas protestas, y pues justamente, ¿no? Tiene que ver con este descontento generalizado del empobrecimiento y de los organismos internacionales interviniendo en las economías latinoamericanas. Y justamente en Ecuador es donde, pues, coincidentemente, también vemos que la población más afectada por el COVID está en Guayaquil, que es una de las ciudades, pues, como industriales o donde se encuentran los financiamientos más importantes de Ecuador. Y que tiene que ver con esto, ¿no? El mundo estaba así, la gente estaba en las calles, la gente estaba protestando, la gente hacía marchas todos los días y la gente hacía acciones directas. Connie, no sé si nos quieras hablar un poquito de lo que ocurría en Chile. Pues sí, es súper interesante cómo se abre la pregunta respecto a cómo era, cómo estábamos antes o previo al COVID, porque de cierta forma aquí en Chile lo que ha pasado es que desde el 18 de octubre del año pasado, pero también desde antes con movilizaciones más puntuales que inician o que tienen un hito súper relevante desde comienzos del siglo XXI y post-dictadura de manera mucho más esporádica, pero se viene cuestionando esta idea de la normalidad respecto a las políticas dictatoriales que se firman a puertas cerradas y se establecen en la Constitución de 1980. Entonces, el 18 de octubre del 2019, previo a unas semanas antes de movilizaciones estudiantiles por el alza del pasaje en el transporte público en Santiago, se inicia una revuelta social y popular ampliada que dura y persiste durante muchos meses y que se manifiesta en todo el territorio chileno, bajo la consigna del no son 30 pesos, son 30 años. Entonces empiezan a haber muchas acciones directas en las calles, la toma de los espacios, la recuperación de las plazas, el renombrar estas plazas que han sido históricamente tituladas por los héroes colonizadores y devolverles el nombre a nuestros como muertos de democracia, a los muertos en dictadura, a los huaychafes asesinados en la colonia, etcétera, hacen que en estas movilizaciones o protestas callejeras se vuelvan muy, muy, muy masivas y existe una amplia como aceptación por parte de la población chilena, ya sea estudiantiles, adultos, los distintos gremios, etcétera, etcétera. Hay varios aspectos que son súper relevantes. Recuerdo que en algún minuto igual hicimos un programa sobre la revuelta en Chile que está en el archivo, así que si quieren escucharlo de nuevo, está ahí. Y bueno, pero hay dos cuestiones importantes que me gustaría relevar brevemente y que responden mucho también al estado previo, cómo estaba o cómo estaba la situación a nivel latinoamericano y a nivel global, en, por ejemplo, en Hong Kong, en Francia, también que tiene que ver como contra las políticas represivas de los estados nefastos y todo el malestar que se presenta contra la policía ante la represión. Recordar que acá en Chile, durante la revuelta popular, un alto número de personas con daño ocular, muertes, violaciones, tocaciones, un montón de abuso de poder por parte de la policía y por parte de las mismas instituciones, además de una fuerte represión que se canaliza o que se manifiesta en torno a la criminalización de la protesta social por parte del gobierno, creando y perfeccionando sus leyes antiterroristas como la ley anticapucha, la ley antibarricadas, y dentro de las movilizaciones hay un alto todavía a la actualidad, un montón de presos y presas políticas. En ese sentido, relevar el trabajo que ha hecho el colectivo 18 de octubre en Santiago y a nivel nacional, y acá en Concepción, No Más Presos y Presas por Luchar, que los pueden encontrar también en las redes sociales y que están haciendo como un trabajo de visibilización y de acciones para poder liberar a muchos presos y presas, que también hay un montón de menores de edad, de jóvenes de distintas edades y adultos que han sido acusados injustamente por estas leyes. Bueno, así brevemente, en febrero, bueno, las protestas siguieron y en febrero hubo una especie de interludio. Relevar también como segundo punto que se levanta a partir de como de la sociedad organizada, distintas organizaciones territoriales que se encuentran en las asambleas y que buscan cambiar la constitución a través de la asamblea constituyente. Todos estos procesos caminan en conjunto, la calle y la asamblea van ahí a la par, manifestando y evidenciando las desigualdades estructurales, la precarización de la vida, las políticas represivas, etcétera, etcétera. Y bueno, en marzo se esperaba un segundo estallido que se reactiva con un ciclo de protestas que inicia con el movimiento feminista en el 8 de marzo y que tiene así, saca a muchas mujeres a la calle. Existe como altas expectativas respecto a lo que podría haber pasado. Sin embargo, durante esa misma semana comienza toda la cuestión respecto a la pandemia. Y todas las organizaciones, las marchas y las protestas organizadas y planificadas son suspendidas para poder resguardar el cuidado de la población, pues vemos desde un inicio que el Estado y las distintas instituciones no lo iban a hacer. Entonces, conociendo la dinámica, la dinámica de guerra de este Estado criminal, pues ya se decidió como más o menos congelar. Sin embargo, hay un montón de acciones que responden a la revuelta y que son re interesantes que vamos a conversar más adelante. Eso, y Luna, tú nos querías comentar como respecto a propósito de las movilizaciones feministas aquí en Chile, en México igual ha habido como un montón de movimientos. Sí, un poco también para irlo aterrizando y ligando a nuestro siguiente tema, a nuestro siguiente bloque, pues hablar de justo de las movilizaciones feministas. Quiero hablar del año pasado, quiero empezar hablando del año pasado porque creo que el año pasado fue un año muy convulso para estas movilizaciones, no es que antes no lo haya sido, pero ejemplificándolo. Y también porque pareciera que el 2020 no está ocurriendo, como que no ocurrió y se cerraron los espacios públicos, las calles, esas calles, la última manifestación feminista, ¿no? El 8 de marzo, 12 días antes de que se decretara la cuarentena por el gobierno mexicano, pues esa marcha convocó a más de 80 mil manifestantes, a más de 80 mil mujeres, Y bueno, en el 2019 pues se abrieron también muchos caminos de manifestación. Hubo diferentes aristas dentro del movimiento. Surgió el Me Too, este hashtag, que fue muy problemático también porque, y muy polémico, ¿no? Porque también con el suicidio de este artista de Botellita de Jerez y toda la polémica que hubo al respecto, y se culpó al movimiento, se culparon a las denuncias de las mujeres, se culpó otra vez, ¿no?, esa satanización a los movimientos feministas, y más que feministas, por la lucha de la vida de las mujeres en un sistema que está en contra de ellas, ¿no? Entonces, con este movimiento del Me Too, pues se abrieron también en distintos espacios, ¿no? No solamente fueron el Me Too en las universidades, en la industria musical, en un buen de espacios empezó como a visibilizar, o sea, y no es que antes no lo hayan hecho, ¿no? Pero justo pues tuvo un gran alcance, y esto permitió también que dentro de la propia UNAM, por ejemplo, se comenzaran también a tomar acciones más directas, y como que se empezara también a perfilar esta toma de los planteles que sucedió, ¿no? Y bueno, con respecto a eso, pues también que todo eso refleja en qué espacios la violencia continúa, la violencia surge, la violencia está presente, ¿no? ¿Y en qué espacios están? Está en todos lados, ¿no? O sea, lo vemos en las escuelas, en las calles, en el trabajo, en la propia casa, ¿no? Ahora que ya es, o sea, que ya se sabía, pero ahora con la cuarentena pareciera que de verdad, o sea, que es muy visible, ¿no? Que ahora sí se les dé de algún modo como ese peso a decir y a ver cómo han aumentado las cifras de llamadas de emergencia por violencia doméstica, violencia de pareja, violencia intrafamiliar, por abuso infantil, por violaciones sexuales, por agresiones físicas, y eso es solo un reflejo de todo lo que los movimientos y el movimiento feminista en general pues había estado luchando, ¿no? Desde antes de la pandemia había estado ya visibilizando estas problemáticas, y ahora pues con este cierre, digamos, como de los espacios públicos y de como este no poder salir a marchar, a manifestarse o así, pareciera que eso como que nunca pasó, ¿no? Y que fue lo que pasó con la toma de la Facultad de Filosofía y Letras, que estuvo casi 5 meses en toma, y que durante esos 5 meses las compañeras recibieron un montón de agresiones por parte tanto del personal de la UNAM, de Vigilancia UNAM, como de pues gente también como contratada, ¿no? Para eso mismo. O sea, tenemos el registro de que en las madrugadas iban a lanzarles botellas dentro del plantel, amenazas de que les habían envenenado la comida, por ejemplo, en Pizarragón, amenazas de bombas, en otro plantel, la agresión con arma de fuego que lesionó a varias compañeras, y realmente cuando sucede esto de la cuarentena y de la pandemia, y entonces estas, pues las paristas piden a las autoridades universitarias como las medidas, ¿no? Y la protección para que pues estén ahí, más que las medidas y la protección, pues algo que ya habían estado pidiendo durante meses y meses de tomas, que era pues la resolución del pliego petitorio, Y pues garantizar la seguridad de las estudiantes, de las universitarias y bueno, de la comunidad, ¿no? De mujeres ahí. Entonces, pues pareciera que después de eso, pues simplemente la UNAM lo que hizo fue reanudar actividades, reanudar las clases en línea, también sin justo, ¿no? Como pues hay estudiantes que venimos de la periferia y que también acceder como a los recursos, pero más que ese debate o más que ese argumento de si tenemos los recursos o no, creo que también debería como ponerse más sobre la mesa como el hecho de que de verdad no hubo una respuesta, ¿no? O sea, fue un silencio total, una como pasar encima de toda esta lucha, y pues creo que todo eso demuestra también el hartazgo, y también por eso creo que hackear las redes, hackear el internet, o sea, estar ahí ahora, ¿no? En esta temporada de pandemia, las mujeres, las organizaciones feministas no gubernamentales que se han posicionado ante la postura del gobierno y ante la postura de las políticas de salud que no están pensadas ni para las mujeres ni para otros sectores de la población como los pueblos originarios, de lo cual vamos a hablar más adelante, ¿no? Entonces, pues creo que eso sería un poco mi acercamiento para adentrarnos más al tema que ahora viene. Y bueno, también la marea verde, ¿no? Que desde el año pasado también, bueno, desde antes, ¿no? Y en otros contextos también, como en Chile, en Argentina y en varios países de Latinoamérica, pero aquí en México, ¿no? O sea, el año pasado Oaxaca también, la despenalización del aborto, y que también fue el año, o sea, el 2019 fue el año en que más carpetas de investigación se abrieron a mujeres por abortar, ¿no? Y bueno, pues es un como contrastar, ¿no? De cómo funciona el sistema del Estado y contra estos movimientos de mujeres. Sí, justo esto que mencionas, Luni, y que es un poco lo que queríamos como abordar en este primer bloque, que tiene que ver con eso, ¿no? El mundo, estábamos hablando de las protestas, estábamos hablando del golpe de Estado, estábamos hablando del colonialismo, del racismo en Bolivia, en Ecuador, de la desigualdad en Chile, del Fondo Monetario Internacional, de las políticas neoliberales, de la crisis del capitalismo, de la violencia contra las mujeres sobre nuestras cuerpos en todos los ámbitos, del aborto, de los espacios que no son públicos o no, justamente de la descentralización, ¿no? Las marchas, las periferias, estábamos hablando de eso y cayó la pandemia y todos a nuestras casas y todo era COVID-19, pero esto que menciona Luna, sí es COVID-19, pero muchas organizaciones ocupamos los espacios digitales o electrónicos para continuar con nuestros procesos y nuestras movilizaciones. No todo es COVID, y más bien lo que el COVID creo que vino a evidenciar es que todos estos temas que se estaban hablando quizá por separado, ahora los han evidenciado globalmente, ¿no? El sistema de salud, o sea, justamente las repercusiones de este capitalismo, que está en crisis, me parece, pues han venido a recrudecerse, pero ahora son, creo yo, cínicas y muy visibles, ¿no? La falta de educación, la desigualdad, el colonialismo, el racismo, y todo esto, ¿cómo nos afecta en nuestros seres mujeres o a las disidencias sexuales? ¿Cómo tiene una carga especial? Sí, justamente respecto a lo que señalan, recordar también el impacto a nivel mundial que genera la performance de las tesis acá en Chile con El violador eres tú, que en realidad lo que hace es dar cuenta finalmente de que las violencias, ya sean físicas, psicológicas, simbólicas, culturales, etcétera, etcétera, nos atraviesan a las mujeres y a los cuerpos disidentes de distintas formas y se expresan de una manera muy, muy amplia. En ese sentido, recordar las múltiples como intervenciones performáticas que emergen a raíz de esta propuesta en muchas, muchas localidades del mundo y de distintas culturas muy, muy diferentes. Entonces, yo creo que igual de ahí la relevancia de este programa de poder tratar como desde la perspectiva feminista lo que está pasando. Entonces, bueno, ahora nos vamos a ir a una canción para retomar con el siguiente bloque y entrar de lleno ya con respecto a qué es el COVID o en realidad cómo se están dando los cuidados durante la la pandemia. Nos vamos a una canción y regresamos. Yo. Quédate en casa, aunque la ansia te rebasa. Ella está encerrada por su esposo violentada. Quédate en casa, aunque la feria no alcanza. Y ya si es que te toca, mejor mueres en tu casa. Si es mucho el peso, puede que pronto te quedes tieso. No cuestionaste en el comienzo todos los excesos. Sistema inmunodepresivo que pende ya de un hilo. El virus cada vez se pone más canijo, mijo. Que se cubra si estornuda, le digo. Que se lave las manitas, le digo. 1555, Nostradamus lo predijo, el caso de la reina de ese oriente. Hoy la corona ya cobró 94.300 muertes. No seas indiferente, se propaga de forma creciente. La negligencia exacerba cuando cunde la mentira. Ya llegó la tremenda caída de la economía. En agonía estrepitosa nuestra sociedad. La salud es poca cosa donde hay desigualdad. Hoy ya no sé si hacerle caso a las noticias. Cuando escasea la plata y es poca la comida. Quédate en casa, es la medida. Yo no sé si tan efectiva. ¿Qué pasa? Bueno, quédate en casa, esa es la medida. Señala aquí la compa a través del rap. Y este tercer bloque, nosotras queremos un poco hablar de estos tiempos pandémicos. Vamos a partir señalando brevemente qué es el COVID. Recordar que es una enfermedad infecciosa, que bueno, se llama popularmente coronavirus y que ha estado a nivel global afectando la pandemia así de manera sistémica. Inicia a finales de diciembre del año pasado en China y es en marzo en Europa cuando se pone como ya se visibiliza aún más el problema respecto a las condiciones de contagio exponencial que tiene esta enfermedad nueva. Importante señalar eso. Se señala que si bien, bueno, es en China durante finales de diciembre, enero y febrero, donde el virus gatilla de manera más fuerte, en marzo pega en Europa y ahora, mayo, América Latina presenta el foco principal del brote. Muchas han sido las acciones que se han realizado para poder, de cierta forma, controlar el contagio, entre ellas el cierre de fronteras y el llamado al confinamiento, es decir, al quedarse en casa, como decía la canción. De alguna forma es interesante como pensar respecto a este problema en la crisis de los cuidados, de cómo nos hemos ido devolviendo a lo íntimo, pero antes de entrar a eso es interesante como mencionar de que el origen ya del virus es polémico. Mientras se discute su origen entre que si es natural, causado, como decía la Vivi, por un posible contagio o no de un animal, o también se plantea de que este virus pueda ser producido artificialmente desde las teorías más conspirativas respecto a para poder detenerla, como la efervescencia como social y también darle tiempo a la crisis del capitalismo que vive actualmente, que igual yo también lo creo así. Y bueno, se dice que ha sido producido artificialmente en un laboratorio para ser usado como arma biológica. Entonces, entre estas polémicas existen un montón de análisis, podemos ver que ahí han dado vuelta en las redes muchas reflexiones en torno a todos las implicancias que genera este contexto actual y que obviamente afecta de manera diferenciada a los territorios, ya sea occidentales, orientales, Latinoamérica, África, Europa. Aún no existe la cura, se está trabajando en vacunas, que ese es otro problema gigante que tiene, que se da a conocer respecto a las nuevas formas de colonialismo que se están viendo para poder probar o hacer ensayos, pruebas de ensayo y error sobre nuestros cuerpos. También no se sabe bien o se están estudiando aún las distintas formas en cómo se expresan los síntomas. Se anuncia en un primer minuto que la población de riesgo más afectada son las personas con enfermedades crónicas y los adultos mayores, pero sin embargo, nuevamente a nivel como diferenciado tanto por las dietas, las condiciones geográficas y un sinfín de otros factores, este virus está incidiendo de manera distinta en las sociedades. Si bien el porcentaje de contagio es alto, el porcentaje de muerte es bajo. Y bueno, aquí entramos a un problema que es súper cuestionable, que tiene que ver con cómo se ha llevado a cabo la cuestión de las estadísticas. Hay un énfasis muy amplio por querer cuantificar y querer hacer seguimiento respecto a las personas contagiadas, a las personas recuperadas, a las personas muertas, que si bien es importante porque ayuda de alguna manera más como general de visualizar el problema, esto no lo es todo. Mientras en las noticias se reduce el tiempo presente al número de infectados y muertos, y aquí retomamos una reflexión que dice Silvia Rivera Cusicanqui, mientras se reduce este tiempo al número de infectados y a las estadísticas, los medios de comunicación se centran solamente en esto y no podemos, entre comillas, darnos cuenta del estado de crisis permanente al que estamos asistiendo y que este finalmente puede ser solo una etapa de preludio, pues se viene y estamos como más o menos visualizando ya dentro de un horizonte futuro que el estado de crisis es de mediano y largo plazo. Entonces, en ese sentido, se puede ver que hay distintas lecciones que están dejando la pandemia. Boaventura de Sousa hizo un texto cortito respecto a cuáles son estas lecciones. Su texto se llama La cruel pedagogía del virus. Me parece interesante el título. Y bueno, entre ellas menciona 6 aspectos que yo creo que eso trascienden como las naciones o los territorios y que tienen que ver con ciertos aprendizajes. El primero tiene que ver con el tiempo político y mediático, cómo estos tiempos condicionan cómo la sociedad está percibiendo los riesgos que corren y se relacionan directamente con las medidas de los gobiernos y los medios de comunicación que están haciendo muy bien el trabajo para seguir fortaleciendo el capital, pero muy mal el trabajo que se necesita para la sociedad, de ahí la importancia de los medios de contrainformación, también estos espacios de radio. Un segundo punto tiene que ver con que si bien las pandemias no matan indiscriminadamente como se cree, estas sí discriminan en cuanto a las condiciones de prevención, o sea, hay condiciones diferenciadas que tienen que ver con las situaciones de vida que tienen las personas y que inciden en la prevención, en el contagio, en la expansión y en la mitigación de esta. En el caso de Chile, por ejemplo, bueno, y en toda Latinoamérica vemos que el problema de la vivienda es súper alto y las condiciones de hacinamiento y de pobreza son ampliadas. Estas están por lo general disfrazadas de vulnerabilidad. Sin embargo, ahora se visibiliza todo este problema. Un tercer punto tiene que ver con cómo el modelo social del capitalismo y su versión neoliberal no tienen futuro, algo que le hemos estado diciendo y repitiendo constantemente desde distintos lugares. Un cuarto punto de aprendizaje señala este autor de que los gobiernos de extrema derecha o derecha neoliberal, donde se sitúa también Chile, Brasil, Estados Unidos, que son paradójicamente los países que tienen las mayores tasas de contagio y muerte en este minuto, bueno, cómo estos gobiernos fracasan en la lucha contra la pandemia, haciendo su énfasis en salvar la economía y asumiendo riesgos que son irresponsables para con las poblaciones. Entonces, en ese sentido, es importante señalar cómo los gobiernos han ejercido criminalmente la toma de decisiones, y esperamos, independiente de que creamos en ellos o no, que estos sean acusados constitucionalmente. El quinto punto tiene que ver con el colonialismo y el patriarcado, que siguen vivos, han estado siempre vivos, siempre se han estado reproduciendo y adaptando a las lógicas actuales, y en tiempos de crisis aguda se van fortaleciendo. Acá estamos nosotras, de eso estamos hablando hoy. Y un sexto punto que vamos a retomar ya como al cierre, responde al regreso del Estado y la comunidad. Cómo el Estado, cómo se centra de nuevo dentro de la discusión el ejercicio de la gubernamentalidad política y su incapacidad para responder a las emergencias. Frente a la ausencia de estos, pues vemos un montón de situaciones. A mí me encantaría entrar un poquito a algunos como hechos concretos que han pasado en Chile, pero primero le vamos a dar la palabra a la Luna, que quiere... a la Vivi, perdón, que va a señalar lo siguiente. Gracias, Connie. Justo un poquito para estos puntos que toca Boaventura, a lo mejor, como dices tú, comenzando un tanto a aterrizarlos, como dices bien de las estadísticas, empezando por este rubro que tiene que ver con las estadísticas, con el conocimiento científico, en el sentido en que eso es lo que está avalado, ¿no? O sea, si se dice ahí, si lo publicó una revista científica indexada que tiene los más altos estándares, entonces es lo real. Lo que ocurre es que hay una desconfianza enorme en todas las estructuras a través de las cuales organizamos nuestras vidas, que son el Estado, que son las instituciones de seguridad, que son las instituciones de salud, que son las instituciones académicas o científicas o de la escuela. Es decir, no sé qué piensen las personas que nos escuchan ahora, pero desde mi perspectiva y desde la perspectiva de con quienes hacemos colectiva, pues hay una desconfianza enorme. No hay como... no se cree en lo que nos dice. Entonces, un poco retomando con lo que iniciábamos este programa, es que todo el tiempo es COVID, como decías tú, los medios de comunicación también siempre han jugado su papel, y los medios de comunicación masivos, que también se les ha dado por llamarles oficiales, todo el tiempo nos están repitiendo y repitiendo y repitiendo un mensaje, aunque en este contexto en México a la Torre fue el más punk al llamar a la desobediencia civil. Claro que esto es un sarcasmo, porque sabemos que hay intereses económicos específicos detrás de Javier a la Torre y que él es, pues, un comunicador de esos intereses. Pero a lo que voy es que hay una desinformación enorme, entonces todo el tiempo es COVID, todo el tiempo es COVID. Como les decía al principio, en el caso de México, el secretario de Salud todos los días hace una conferencia de prensa en la que nos explica justamente esto del virus, cuáles son los síntomas, cuáles son las causas. Sin embargo, el periodismo de a pie, tal vez, o las personas en las calles tienen una visión, pues, muy diferente de lo que... o más bien una desconfianza, me parece a mí, que eso es justamente lo que creo que puede ser un problema, que pues cada quien forma su opinión y con base en eso pues nos vamos desarrollando o nos vamos moviendo, ¿no? Y que tiene que ver todo este proceso con otro tema que leía en la segunda parte de esta publicación que les decía, que se llama Caldo de Wuhan o Sopa de Wuhan, no recuerdo ahora el título, que se llama La Fiebre, y... una de las autoras, también con una perspectiva feminista, pero academicista y desde los privilegios que supone la academia, hacía dos reflexiones que me parecen interesantes. Una tiene que ver con que justamente, ¿no?, que pasaba en el mundo antes del COVID y que había un rechazo total al Estado, a sus instituciones, a una serie de protestas en torno al sistema económico. Pero durante el COVID, o empieza esta pandemia, hay un montón de apelación a que el Estado retome otra vez el control, ¿no? Entonces, es paradójico un poco. A mí me llama mucho la atención porque me llama mucho la atención, sí, que en las redes sociales tengo amigos de varias partes de América Latina, y sí había una como solicitud expresa a que el Estado se hiciera cargo de este fenómeno, ¿no? Y en Colombia incluso hicieron un cacerolazo para que hubiera toque de queda, ¿no? A mí, ahora voy a hablar un poquito más de este punto, pero bueno, esa es una de las reflexiones. Y la segunda tiene que ver con el cambio climático, si lo podemos denominar así, o más bien con la crisis también en torno al, perdón por el repetirlo, pero al medio ambiente o al entorno natural, que justamente también hacía esta crítica esta autora y decía que poco se ha mencionado, aunque Vandana Shiva, ella hizo una publicación que vamos a compartir en el Morras, respecto a eso, ¿no? Respecto a que nadie estaba poniendo atención en, uno, cómo pensar los virus, de qué manera los... Porque estos dos puntos van relacionados, este que acabo de comentar antes y el que voy a señalar ahora, el virus como un enemigo, ¿no? Y como un enemigo que se le ataca con una guerra. ¿Cómo pensamos los virus? No como algo vivo, no como algo parte del entorno natural en el que vivimos, como animales biológicos, que también somos los seres humanos, las personas somos animales. Y por otro lado, la devastación, ¿no? Y que tiene que ver también con esta crisis económica y con este modelo económico que es patriarcal, colonialista, racista, pero además que cree que la naturaleza está para servirle. Entonces, la devastación, la deforestación, los monocultivos, la minería extractiva, el fracking, las guerras que se están dando, guerras que parecen silenciosas, que se están dando por el agua, pues todos estos procesos, ¿no?, que están llevando a que el planeta, pues no de más, porque nosotros lo estamos atacando constantemente. Entonces, ¿cómo esto hace que justamente la desigualdad y que cuando se presentan este tipo de problemas, a qué sociedades afecta más, ¿no? Y cómo va con, vinculado en este deterioro pues al entorno natural, y que tiene que ver con este punto que hablaba sobre las guerras. Esta es la manera en la que en el lenguaje cotidiano lo estamos entendiendo. El virus nos está atacando, el virus es un enemigo, y a los enemigos, desde la idea de seguridad, además, yo creo que también habría que haber un cuestionamiento en torno a lo que significa la seguridad, porque la seguridad estatal o nacional no habla de las personas, ¿no? Habla de las instituciones, del Estado, habla de lo que pone en riesgo la soberanía estatal, y el Estado se organiza a partir de instituciones y las personas, pues siempre somos los daños colaterales, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al punto, desde una ideología y desde nuestra perspectiva, el virus es una amenaza, es un enemigo al que hay que combatir, y para combatirlo, bueno, pues primero nos tenemos que aislar y nos tenemos que confinar y nos tenemos que separar, ¿no? Cuando previamente veníamos organizándonos y hablando de la colectividad, desde la colectividad feminista, pero también desde la colectividad indígena o desde la colectividad de los pueblos originarios, entonces ahora nos vamos a separar y cada uno se va a sus casas. Con esto no quiero decir que estoy minimizando la cuestión del virus, ni estoy minimizando la salud, ni estoy minimizando que exista incluso. Lo que estoy diciendo son las formas en las que se atiende, y lo estamos haciendo a partir de una guerra, ¿no? En muchos estados, en España, en Colombia, en Chile, se hizo el toque de queda, se cerraron las fronteras, ¿no? Es decir, ¿quiénes somos los afectados en estas medidas de seguridad nacional, ¿no? Las personas en situación de refugio, las personas que están migrando, las personas, otra vez es a partir de una seguridad centrada en la violencia y centrada en una guerra. Entonces, desde ahí ya tenemos un aspecto que es bastante interesante, porque si estamos en guerra contra un virus, que además es natural, o sea, ¿cómo van a ser las repercusiones sociales en torno a esa guerra? Y esto tiene que ver con, ¿no?, el tema central, que son los cuidados. ¿De qué manera nos cuidamos? Y ante eso, mi preocupación era un poco también la respuesta que socialmente dimos en torno a la distancia social. Connie, creo que quieres comentar algo. No, o sea, termina la idea. después de esto, ¿quieres comentar algo? Sino para, sí. Porque tengo otros puntos. Después, después de todo eso. Si quieres interrumpirme, está súper bien. Bueno, solo esto, que tiene que ver con el temor, que tiene que ver la respuesta social al temor, al apelar al Estado. El Estado, pues me llama la atención porque sabemos con las instituciones que el Estado no está para garantizar nuestro bienestar, y si pensamos desde un bienestar, ellos lo están atendiendo desde un modelo como de guerra, y de cómo estas situaciones de temor nos invitan, sí, a aceptar medidas que son bastante dañinas y represivas, y que lo hemos visto en todos los países de América Latina, con las dictaduras. En México también lo vivimos con la dictadura del partido, que no se llamó de esa manera, pero la presencia de los militares en la calle, la presencia de los policías en la calle, los toques de queda, el cerrar las fronteras, ¿no? Esto tiene consecuencias muy importantes para las personas de a pie y más para las personas empobrecidas, para las personas racializadas. Entonces, en este sentido, de mi parte va un cuestionamiento hacia ese tipo de medidas, y de mi parte va ese cuestionamiento a las sociedades que pidieron que regresara el Estado. Bueno, no es que se haya ido, ¿no? Porque nunca se ha ido, pero solicitar, por ejemplo, el toque de queda, en lo personal me parece pues grave, porque solo hay que revisar pues la historia, recordarlo, porque además lo hemos vivido, y pues todo lo que implica pensar que estamos en una guerra, ¿no? Y ahora en una guerra con un elemento biológico. No, perdón, Connie. No, yo solo quería agregar a ese punto la ineptitud de la ineptitud de la clase gobernante respecto a si ya hace mucho tiempo estamos viendo y somos como conscientes de este, no, me parece que es ridículo seguir pidiéndole, demandando al Estado que se haga cargo de algo que sabemos que no lo va a hacer, y que sabemos que está priorizando la economía, que está priorizando el sustento de la clase empresarial, que está, o sea, que pone eso sobre la mesa antes que el cuidado de la gente. Entonces, en ese sentido, quería mencionar, así como muy cortito, lo absurdo que se puede que puede llegar a ser esto, a tal punto de que aquí el ministro de Salud, que es médico de formación suprema, supuestamente, con letrado en términos de epidemiología y todo eso, va y dice que espera que el virus se ponga buena gente. O sea, espera él que el virus se ponga buena gente para que no siga contagiando. O sea, a ese nivel. Y a mí ahí lo que me molesta, de cierta forma, es cómo nos siguen, bueno, en Chile particularmente, nos siguen viendo la cara de imbéciles. Y como se ríen en nuestra cara y nosotros respondemos, pero ellos responden bajo este discurso y lo que estás diciendo, Vivi, de guerra contra el enemigo poderoso, que en algún minuto fue el lumpen, que en algún minuto fue el movimiento feminista, ahora es el virus, ¿cachai? Y se siguen riendo de nosotros en la cara. Solo ese comentario quería hacer. Claro, no, yo estoy totalmente de acuerdo, y que se ve como específicamente, ¿no?, bajarlo a nuestros países. Y para ya no alargarme más, solo quiero abordar dos puntos más en torno a este tema, que tiene que ver, pues sí, con la desigualdad y el racismo, que hemos estado como enfatizando. Pero, bueno, en esto de las cifras y de las estadísticas, a pesar de la desinformación que generan desde mi lógica o desde mi perspectiva, generan más desinformación o nos confunden más o nos producen más temor, también tiene que ver, pero creo que sí tienen como una parte que me parece que puede ser interesante para cuestionar o positiva, que tiene que ver con a quiénes estaban afectando más, a quiénes estaba afectando más este virus. En Europa, bueno, vimos que la situación en Italia y en España fue bastante grave. Sí fue un desborde que también en Europa les está mostrando que la crisis del capitalismo es mundial, o sea, no, pero la resentimos más claro en estas geografías. Y entonces en estos países se veía que afectaba más a la población de la tercera edad, a los adultos mayores. Y entonces era un poco lo que nos mencionaban en América Latina, nos decían que el virus es fiebre, es tos, que las complicaciones vienen a partir de síntomas respiratorios. Ahí sí, honestamente, voy a hablar desde la ignorancia, y por eso no voy a hablar tanto, porque no lo sé bien, pero desde una experiencia personal, para mí era como muy confuso entender en qué momento se agrava la enfermedad, que te lleva a la muerte. Me parece que es justamente porque ataca los pulmones y entonces puede ser a partir de paros respiratorios, tal vez, no sé. Pero bueno, eso era lo que llegaba en como de información. Entonces, por un lado, la tercera edad. Y en ese sentido, también me parece interesante que en algunos, bueno, el Estado mexicano, en algunos hospitales salieron notas que también tenía que ver como con una idea de que pues cerniera a la población joven por que podían ser productivos económicamente. Y ahí ya mi cuestionamiento solo va en torno a qué pensamos de las abuelas y de los abuelos y cómo tratamos a nuestra población de la tercera edad y a nuestros adultos mayores y si creemos o si pensamos que son desechos. Solo es ese cuestionamiento el que tenía que hacer. Y en el caso mexicano se hablaba un poco del cuestionamiento respecto a quiénes estaba afectando más y se veía en las estadísticas que afectaba más a personas diabéticas, a personas obesas, a personas jóvenes pero con malos hábitos alimenticios y que pues también saca a relucir algo que es muy interesante, que es la forma en la que nos alimentamos, ¿no? Y que muchas personas no tenemos la posibilidad de, o quizá las ganas, no sé, los tiempos, no sé, ahí sería un cuestionamiento para mí, para todos, respecto a cómo nos alimentamos, ¿no? Y por qué la comida chatarra es tan funcional en México, por qué los refrescos se consumen tanto, por qué las papitas se consumen tanto, por qué tenemos tanto acceso a ese tipo de alimentos, ¿no? Porque a donde queramos vamos a encontrar estas marcas que son, pues, comida chatarra, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver también con esta crisis que ya más de salud, creo que ya es lo que mencionan algunas ecofeministas, que es una crisis civilizatoria en torno a cómo ordenamos cada uno de nuestros procesos sociales, biológicos, culturales, y que tiene que ver con esto, ¿no? La forma de nuestra alimentación. Aquí no voy a partir yo también de esta desigualdad y del privilegio para empezar a hablar de los productos libres de tóxicos, ya no los orgánicos, porque ya los orgánicos están patentados, son súper carísimos, ¿no? Pero en esta relación de cómo podemos alimentarnos y cuál puede ser nuestro acceso a la salud. Y el otro elemento en función de desigualdad tiene que ver con esta idea del confinamiento y quiénes podemos quedarnos en nuestras casas, ¿no? ¿Cuántas personas vivimos del sector informal? ¿Cuántas personas vivimos al día, ¿no? O sea, que lo que vendemos en las calles o lo que hacemos en las calles es lo que nos da para vivir, para comer al día. Y entonces la idea del confinamiento, que también pues es interesante que ya lo vamos a abordar más adelante en otro bloque, en la idea de romantizar este confinamiento respecto a tienes que salir con cuántos libros, aprendiendo a cocinar, haciendo, pues para muchas personas no es viable quedarse en sus casas, ¿no? Y que tiene pues que ver con esta pues desigualdad también social y económica. Y ya para cerrar el punto, pero ese lo va a abordar un poquito más Mets, que tiene que ver con esta idea del racismo. Yo de eso solo quiero mencionar un caso que, bueno, o sea, seguro son millones de casos, pero en Guerrero, en Nueva York, también ha sido uno de los estados más afectados por el coronavirus, pero la presencia se dio en población migrante, particularmente población indígena, población que prefiere autodenominarse negra y población migrante o latina. Para el caso de Guerrero, en una región que se llama La Montaña, devolvieron solo las cenizas, que tiene que ver también con esta cuestión de los cuidados, es lo que quiero como mencionar. Para algunas poblaciones o pueblos originarios, la idea de enterrar el cuerpo y de regresar a la madre tierra, si queremos denominarlo así, o a la tierra, tiene que ver mucho así con esta idea del cuerpo presencial. En Estados Unidos no pudieron regresarles los cuerpos, estaban regresando las cenizas, pero además tenía que ser cubierto por los familiares si querían que devolvieran pues los restos humanos, ¿no?, de las personas que murieron en COVID. Entonces, justamente regresando al punto, había demasiada desinformación, no se sabía pues en qué momento, cómo es que se habían ingresado o no al hospital. Entonces ahora solo sabían que tenían las cenizas de sus familiares en un lugar lejano y que tenían que cubrir para la repatriación de esas cenizas, sabiendo que si esas personas murieron en ese estado es porque estaban trabajando para engrosar su economía y que las remesas es una parte bien importante de la economía de nuestro país y que justamente si la gente se va es porque necesita trabajar y porque necesita dinero, no porque quizá no le guste estar en sus comunidades o en sus pueblos. Entonces, pues es esto, ¿no? Como justo lo que decía Connie al principio, la pandemia pues puede ser democrática, pero qué tan democrática, ¿no? La democracia que vivimos, ¿no? No nos afecta igual a todas las personas. Y ya con eso cierro la idea, perdón por tardarme tanto. Bueno, pues nos vamos a una canción y regresamos para seguir hablando sobre todo esto que ya mencionaba Vivi, que creo que puso muchos temas sobre la mesa para todo lo que nos da a reflexionar, pues, esta situación de crisis social, económica, crisis emocional. Entonces, pues, vámonos a una canción y regresamos. Estamos de vuelta y bueno, un poco hilando las ideas de la Vivi. Esto que ella menciona, ¿no? Del Estado, el Estado-Nación, cómo juega sus cartas, cómo juega las noticias, cómo trata el tema del COVID a su favor, ¿no? Y cómo está como todavía esta idea que venimos arrastrando desde siglos y siglos y siglos atrás, ¿no? El Estado-Nación, nuestro papá, el que nos tiene que rendir cuentas, el que nos cobija, ¿no? Entonces, bueno, ya Viviana ponía un poco el panorama sobre los pueblos originarios, una cara sobre lo que sucede en esos pueblos, ¿no? Y esto que mencionaba con respecto a la visión, al concepto, a cómo ellos entienden también el cuerpo, ¿no? De regresarlo a la tierra. Y cómo ellos también entienden el cuerpo, tiene que ver, o sea, no solo en la muerte, ¿no? Sino en la medicina también, ¿no? Y que las mismas políticas públicas de salud no atienden a las necesidades de, pues de estos pueblos que vienen a partir de una cosmovisión y a partir de un entender y estar en el mundo diferente a como lo entendemos, en un entender los recursos naturales a cómo los entiende justo el Estado, ¿no? Entonces, en este sentido, también por otro lado, los pueblos autónomos los que se autogobiernan, que están cuidando sus recursos, los que siembran sus tierras, los que producen sus propios alimentos, los que pues tienen una, digamos, como un propio sistema, ¿no? Tanto de justicia como de organización y alimentaria también, pues curiosamente también son los que han resistido mejor esta pandemia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no apelan a un Estado-nación para cubrir sus necesidades, desde el alimento hasta la salud, porque, bueno, ahí también habría que problematizar, pero pues también creo que el Estado nunca se ha preocupado por hacer políticas públicas que atiendan a la medicina tradicional, y que incluso en una de sus conferencias a Gatell se le preguntó si estaba bien que en algunos pueblos mayas estaban usando unas hierbas y unos aceites para curarse del coronavirus y no sé qué, no, o sea, todas estas medicinas se pareciera que no existen, ¿no? Para el Estado, y pareciera que no funcionan y por lo mismo no son tomadas en cuenta. Y bueno, pues el Gatell lo que dijo fue así como, pues no, o sea, no está mal que lo hagan, está bien, y creo que sí funcionaría, pero pues también que atiendan a las medidas, ¿no? O sea, ni lo negó ni nada, pero bueno. O sea, y a lo que voy con esto es justo cómo este Estado-Nación no apela, no atiende ni a los pueblos originarios, ni a las necesidades de las mujeres, que por sus mismas medidas de confinamiento son puestas en riesgo en situaciones de violencia, a las niñas, a los niños, en situaciones de violencia sexual, psicológica, física, ¿no? Entonces, bueno, también en ese sentido, un poco ya para también cerrar sobre mi idea sobre los pueblos originarios, pues diferentes organizaciones no gubernamentales claramente, como X Justicia para las Mujeres, es una organización feminista, tradujo diferentes directorios de diferentes organizaciones, bueno, no organizaciones, sino centros de justicia y lugares que atienden a las mujeres por, bueno, por ser agredidas, que han sido violentadas en diversas lenguas como maya, purepecha, mixteca, mixteca, mije, en diversas variedades, y esto porque, pues justo no, el mismo Estado-Nación tampoco apela a, y no le importa, ¿no?, a los pueblos originarios que pareciera que están aislados y parecieran que su mundo sucede muy aparte del nuestro, ¿no?, y que además todas las políticas públicas de salud y en general de todo son centradas a un contexto urbano, a un contexto de ciudad, a las necesidades de las personas en contextos de ciudad. Entonces, pues en ese sentido, estas organizaciones como tal, pues sí, creo que el esfuerzo que hacen, ¿no?, también por hacer estos directorios y medidas para las mujeres que indígenas pueden ser violentadas o que han sido violentadas, a dónde acudir, y pues que está pensado también para distintos estados de la República Mexicana, me parece pues que también es un esfuerzo y es como la otra cara de lo que está surgiendo dentro de la pandemia, ¿no? De cómo se organizan estas instituciones de otro corte, de otro tipo, de mujeres, en pro también en búsqueda de la seguridad de otras mujeres, y pues también que los estados de emergencia pues intensifican más la marginación de los pueblos originarios, y que aprovechando también estos momentos puede haber una militarización de sus territorios, o lo que ya comentaba Viviana, ¿no?, la depredación ambiental, como pues es en el caso mexicano, pues el Tren Maya nunca cesó su construcción, ¿no? Incluso fue un plan del gobierno, o sea, se hizo público, lo dijo Andrés Manuel, ¿no?, que él no iba a parar la construcción ni del Tren Maya, ni Dos Bocas, ni Santa Lucía, ¿no? ¿Y pues qué ocasiona también estos proyectos mineros de represas agroindustriales o de cualquier índole de explotación ambiental para estos territorios? O sea, también antes del COVID, también algunos pueblos ya originarios que tenían esta problemática de las minas canadienses en sus territorios, pues también ya presentaban otras enfermedades a consecuencia de los procesos de extracción de los minerales de la tierra, ¿no? Y que pues esa problemática ha estado ahí por años, por eso tantos cuidadores de la tierra asesinadas, y que el COVID lo que hace es más como otra vez silenciar todas estas cuestiones que siguen ocurriendo, que están ocurriendo, porque, a ver, en todas estas mañaneras, ¿cuántas veces hemos escuchado hablar sobre información acerca de esto, ¿no? De los pueblos originarios? Se ha hablado, sí, un poco, pero como justo, ¿no? Siempre se le da más relevancia a las estadísticas mortales, a las estadísticas globales, y que el Estado está haciendo lo suyo, y que el Estado ya está haciendo esto, y entonces el plan de la nueva normalidad, que no va a ser normalidad, pero que bla, bla. O sea, no hay una profundización en las políticas, ni un acercamiento a todas estas problemáticas, y que justo nos dejan también a nosotras como mujeres todas las medidas, pues para dar situaciones de riesgo, ¿no? Que no es que nunca hayan estado y que de repente aparecieron con la pandemia, sino que nuevamente, ¿no? se intensifican. Y pues en este sentido, sí me gustaría mencionar algunas cifras, pero antes de esas cifras me gustaría que escucháramos el audio de nuestro queridísimo señor presidente Andrés Manuel. El 15 de mayo en su mañanera se atrevió a decir lo siguiente. Connie, ¿podrías poner el audio? Estamos en contra del feminicidio, los crímenes de odio. Eso debe de quedar muy claro, por razones humanitarias. Constantemente estamos tratando el asunto, todos los días. Sabemos qué sucede con lesiones, con maltrato, con homicidios en general y con homicidios a mujeres, todos los días. Y esos datos que proporcionas los conocemos bien. Te voy a dar otro dato que no quiere decir que no exista la violencia contra las mujeres, ¿eh? Porque no quiero que me vayan a malinterpretar, porque muchas veces me sacan de contexto lo que digo. El 90% de esas llamadas que te sirven a ti de base son falsas. Está demostrado. Y esto no es solo por tratarse de llamadas que tengan que ver con el maltrato a las mujeres. Esto sucede lo mismo en las llamadas que recibe el metro sobre sabotajes, sobre bombas. La mayor parte son falsas. Pero esto dicho, informado por las mujeres de el gobierno federal, la secretaria de Gobernación, la encargada del Instituto de Atención a las Mujeres, Nadine, que están preocupadas constantemente por este tema y atendiendo este tema. Entonces, vamos nosotros a continuar defendiendo, protegiendo a las mujeres. Bueno, pues como todo es falso, como pues no podemos estar tan constantemente preocupadas por este tema, ¿no? O sea, porque pues no arriesga nuestra vida, porque no salimos a la calle y pues no nos acosan en cada esquina, no vamos a la escuela y el profesor nos acosa, no estamos en la casa y hay un violentador, no, o sea, no tendríamos como por qué preocuparnos, ¿no? Ni tendríamos como por qué denunciar. Y pues como todo es falso, entonces hay otras instituciones que funcionan justo para el resguardo de las mujeres, las niñas y los niños, y las disidencias sexuales, para su resguardo y para su seguridad, que pues sí tienen otros datos, ¿no? Y que diariamente les llegan miles de denuncias de mujeres, miles de llamadas de mujeres pidiendo refugio, pidiendo ayuda, y la mayoría de estos casos pues son siempre por violencia física de su pareja o de su esposo, ¿no? Y bueno, pues tenemos los datos de la Red Nacional de Refugios, que indicó que del 17 de marzo al 17 de mayo han atendido 11.131 casos. Esto, pues, desde que inició la cuarentena, ¿no? Pero, o sea, ya poniéndolo justo en el contexto de la pandemia. Y no es que no haya existido antes, pero pues esta cifra, 11.131 casos de mujeres llamando para pedir ayuda, para pedir refugio, representa un 70% más al año pasado, en este mismo periodo, un 70% más, y hablando de que el año pasado no estábamos en confinamiento, ¿no? ¿Y a qué responde esto? Pues justo a este contexto, y además que esta Red Nacional de Refugio tiene rebasada su capacidad al más del 110% en estados como Juárez, Jalisco, Ciudad de México. Y bueno, también como pues, todo es falso para el presidente, tenemos el dato de cuántas llamadas al 911, tan solo al 911, ¿no? Porque tenemos también que estar conscientes de que hay diversas instituciones como Inmujeres, como la Red Nacional de Refugios, como el 911, los centros de justicia en cada alcaldía para atención a las mujeres violentadas, pero tan solo al 911 por emergencia de violencia, acoso, violación sexual, violencia de pareja o intrafamiliar, han sumado 115.614 desde el inicio de la contingencia. Y eso solo las que se pueden contar, ¿no? Y eso las que se registran. ¿Y por qué? ¿Qué pasa con las mujeres que no pueden llamar, ¿no? Y que no tienen estos recursos tampoco. ¿Qué pasa con las que ya no alcanzaron a llamar porque ya fueron asesinadas, ¿no? Entonces, pues creo que sí hay un enojo, un hartazgo ante esta postura, ¿no? De escuchar al gobierno decir pues que está falso, ¿no? y que sí es una constante preocupación, pero pues que no, y desde ahí podemos ver cómo se refleja pues todo esto, toda esta postura en las medidas, ¿no? Que no están hechas para resguardar la seguridad de las personas, ni la salud mental de las personas, ni la vida de las personas, ¿no? Está respondiendo más a intereses. Bueno, eso ya es como parte de nuestras teorías conspirativas que aquí andamos soltando en el Morras, ¿no? Pero que sí tiene que ver con un interés del Estado. Y también, pues, el caso de los niños, ¿no? Y de las niñas, que pues ahora en la escuela han estado también obligados a permanecer con su agresora, que está comprobado que la mayoría de todos estos casos son hombres los que agreden. Son familiares, son parejas, son esposos, son extraños que entran a la casa. Entonces, bueno, la UNICEF reportó que 6 de cada 10 menores de 1 a 14 años sufren violencia en su hogar. Esto desde antes de la cuarentena, ¿no? Y ahora, pues, se ha intensificado la violencia, tanto física como sexual, durante el confinamiento. Y También por otro lado, la Red Nacional de Refugios dijo que nada más a través de redes sociales y líneas telefónicas han brindado atención a 4.153 mujeres, de las cuales más de la mitad, o sea, el 69%, fueron violentadas y un 19% fueron mujeres, redes de apoyo de las mujeres violentadas. Las redes de apoyo de las mujeres violentadas, pues son las hermanas, las hijas, los familiares o los conocidos que saben que esta mujer que está siendo violentada está en riesgo y entonces llama a este tipo de instituciones. Pero ¿qué pasa con estas medidas, ¿no? O sea, también cierran la comunicación a estas primeras redes de apoyo, que son las amigas, que son, que son la familia, que son las hermanas, que son las hijas, porque estamos condenadas, de verdad condenadas, a estar encerradas con un agresor, ¿no? Con varios agresores. Entonces, justo ahí estamos destejiendo como todo lo que representa estas medidas en esta crisis de salud para las mujeres, y pensándolo justo desde el hogar, ¿no? Desde la casa, y que también, ya lo decíamos al principio, ¿no? Resalta otro tipo de violencias como la económica, ¿no? O sea, porque entonces, ahora quién está en la casa y quién se encarga de los cuidados de los niños, de la comida, de todo este tipo de trabajo de cuidado que se ha siempre delegado a las mujeres por roles de género, por cuestiones históricas y que no es remunerado, ¿no? Y nunca ha sido remunerado, y que esto impacta también en un estrés, en una ansiedad, o sea, en la cuestión emocional. Y justo también por eso invitamos a Eli, invitamos a Zaida para que nos hablaran un poco sobre qué pasa también con la salud mental a partir de todo lo que ocurre durante este encierro, ¿no? Y bueno, pues creo que las cifras, aunque ya lo decía Connie, ¿no? O sea, ayudan también como a reformular un discurso, pero creo que también a partir de otras organizaciones y a partir de otras voces, las cifras pueden ayudar también a visibilizar que no es falso, que no es que sea una constante preocupación, es que hay 11 feminicidios al día, es que simplemente no podemos estar seguras en ningún espacio, y de ahí que nos tengamos que cuidar, ¿no? Y que tengamos que hacer redes de apoyo entre nosotras, hacernos nuestras propias medidas de seguridad, y pues creo que hasta ahí quedaría un poco ese mi sentir y ese mi decir respecto a esto de las cifras. Connie, por ahí, vivís. Pues eso, para no alargar más, eso, que dentro de los cuidados hay una negación, lo vemos abiertamente, cínicamente, y al Estado nuevamente no le preocupa la vida de las personas, ni la salud de las personas, mucho menos la salud de las mujeres o de las personas racializadas o empobrecidas. Si quieren, vamos a escuchar una canción y regresamos con estos audios, porque una parte también de nuestra salud es nuestra salud mental, cómo nos encontramos en este confinamiento, particularmente nosotras, esto que mencionaba la Mets. Antes de irnos a la canción, Mets, ¿quiere decirnos algo? Sí, bueno, faltaba el audio sobre la respuesta a lo que dijo Andrés. Bueno, nada más eso, para recordar. Igual podemos irnos con ese audio y regresamos con esto, porque nuestra salud mental también es súper importante. Entonces, si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran decirnos, estamos en el Facebook de Morras Chambeando, también en el correo, que es morraschambeando@riseup.net, y también en el Instagram. Al respecto, Sai, un saludo bien grande a la Sai, que siempre anda bien pendiente del Morras Chambeando y que, bueno, pronto ya también va a estar alecturándonos por acá. Decía que justo con el tema de la crisis alimentaria actual, se debe realizar un análisis de los nuevos hábitos alimenticios durante el confinamiento. Sí, también eso me parece que es súper necesario, ¿no? ¿Qué está pasando, pues, con eso, con nuestra salud en todos los ámbitos en este encierro? pues vamos a escuchar el audio y regresamos al Morros Chambeando. Nosotras tenemos otros datos. La violencia contra mujeres y niñas es más letal que el COVID-19. Presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos dirigimos a usted preocupadas e indignadas por sus declaraciones respecto a la situación de la violencia contra mujeres, niñas y niños al interior de sus familias y hogares, negando que durante las medidas de confinamiento se ha incrementado la violencia en el hogar. La violencia contra las mujeres es hoy el principal obstáculo para su desarrollo y participación en todos los ámbitos de la vida. La violencia en el ámbito familiar es un delito en todo el territorio nacional. Las principales víctimas de la violencia en la familia son las mujeres, las niñas y los niños. La violencia en el hogar se expresa en violencia psicológica, física, sexual, económica y feminicida. La discriminación es causa y consecuencia de las violaciones sexuales y asesinatos de mujeres, niñas y niños. Los datos oficiales dan cuenta de 10 feminicidios al día. Situación que ante el confinamiento no solo no ha disminuido, han aumentado. Las llamadas de auxilio al 911 por violencia familiar son de 155 por hora. Durante la contingencia se registraron más de 20.000 denuncias por violencia familiar, de las cuales en el 90% no se hace justicia. Señor presidente, sus declaraciones, decisiones y omisiones fortalecen la impunidad y normalizan la violencia contra las mujeres, niñas y niños al negar e ignorar el peligro que viven en sus hogares. Hacemos un llamado a usted y a los 32 gobiernos de las entidades federativas para atender de manera urgente la situación de violencia que viven mujeres, niñas y niños. Y a instrumentar medidas efectivas de emergencia para garantizar la atención y protección a las víctimas. Por la vigencia plena del Estado de Derecho y por una vida libre de violencia. ¡Vivas nos queremos! ¡Vivas nos queremos! ¡Vivas nos queremos! ¡Vivas nos queremos! Bueno, con este mensaje, ¡Vivas nos queremos!, estamos retomando el programa. Seguimos aquí en vivo y en directo con Vivi Luna. Súper interesante todos los puntos que aborda la Luna y la Vivi en términos en términos de bajada territorial. En Chile podemos ver que todos estos problemas que ustedes mencionan allá en México igual se replican de cierta forma acá. También ha habido un aumento significativo de casos de feminicidio, que acá se llaman legalmente femicidios, que es otra discusión que podemos tener en otro momento. También así la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, también ha aumentado un montón. Y a la luz de eso ha salido un montón de organizaciones feministas que vamos a retomar en el último punto de este programa. Señalar también que en el último punto vamos a abordar un poquito la cuestión de la alimentación y las nuevas formas en cómo, no sé si tan nuevas formas en realidad, pero las formas en cómo la sociedad organizada se está resolviendo los problemas del abastecimiento y de la alimentación en cuanto a qué comemos y todos los cuestionamientos que se están haciendo en base a eso. Ante también la precarización del trabajo en una sociedad cuyo porcentaje de trabajadores y trabajadoras es súper alto en el área del retail y que las empresas de supermercados, de tiendas, de multitiendas, etcétera, etcétera, han respondido a esta crisis de una manera súper macabra, echando a la gente, adquiriéndose, o sea, como allegándose a las leyes que están enfocadas para proteger al sector productivo más chiquito, etcétera, etcétera. Pero bueno, estamos de vuelta con este cuarto bloque donde vamos a conversar sobre la crisis de los cuidados. Ya ya hacía como mención respecto a cómo hemos puesto en el centro la, los cuidados. Nuevamente con la pandemia, el problema de la reproducción de la vida se hace nuevamente visible, siempre ha estado presente, pero ahora se hace visible dentro del espacio público. Pues bueno, hay dos cuestiones interesantes que pasan y que nuevamente nos hace reflexionar respecto a desde esta mirada feminista por cómo este sistema patriarcal y capital y colonial intenta poner el énfasis dentro de la producción, del sistema económico, de las grandes cifras, de que los megaproyectos extractivistas sigan funcionando, independiente de que la naturaleza y los ecosistemas estén totalmente degradados, etcétera, frente a ignorar y estar como y hacer como como que nada pasa dentro de la reproducción de la vida, que eso ha sido histórico, la reproducción de la vida que mantiene al sistema productivo en cuanto a los cuidados para que las y los trabajadores puedan estar vivos alimentariamente, con ropa, con salud, etcétera, etcétera. Hoy en día con la pandemia nos ponemos de nuevo a pensar en esto. Eso por una parte. Lo segundo que es interesante y que yo creo que a mí me gustaría dejarlo como una pregunta abierta para tal vez retomar al final del programa, es cuáles son como las problemáticas y los peligros que tenemos al devolver a la población y en específico a las mujeres que estábamos ocupando un espacio súper relevante dentro de y súper visible dentro de lo público, dentro de la calle, al devolvernos a este espacio de confinamiento, al espacio privado, que al más cuento del al más estilo del cuento de la criada, nos vuelve a los hogares donde tenemos que convivir, como señalaba Metz, con nuestros agresores, con la reproducción del patriarcado cotidiano en cuanto a que somos nosotras las que tenemos que hacernos cargo de la alimentación, del lavado, del cuidado del hogar, etcétera, etcétera, pero que a lo largo de estas últimas décadas se ha ido cuestionando de una manera cada vez más incisiva, por decirlo de alguna forma. Entonces, en este pacto patriarcal, como en la pandemia, igual juega a ser un actor interesante para desmovilizar, para volver a atemorizar a nosotras mujeres y disidencias que estamos ahí activando y poniendo al centro estos problemas. Hay un aspecto interesante que refiere a la crisis de los cuidados y que tiene que ver con lo cotidiano, con las relaciones, con los vínculos, con los afectos que se ponen de manifiesto también en las formas en cómo respondemos a esto. Sin embargo, eso se ve igual súper mermado por los distintos de violencias de violencias que sufrimos. No sé si ahí la Vivi nos quiere mencionar estos tipos de violencia que estamos viviendo y que estamos atravesando constantemente y que en la pandemia se acrecentan. Pues un poco eso, ¿no? Lo que implica el que nos ha costado todo el trabajo, que no es de hoy ni de ayer y que ha sido, yo creo que una lucha constante, el tomar los espacios públicos y que me parece, bueno, ahí solo hacer una breve reflexión, que justamente antes de la pandemia estábamos pues en las calles, las mujeres, en un espacio que nos ha sido, pues, también del que nos han querido como excluir, o solo tenemos espacios permitidos para, y una discusión que teníamos con unas compañeras, no discusión, un diálogo o una plática que teníamos con unas compañeras, sobre la marcha precisamente, tiene que ver como con qué espacios nos esperan, ¿no? Y justo la marcha del 8 de marzo, pues era obvio que íbamos a estar en el centro, que íbamos a estar por Bellas Artes, por Juárez, por Reforma, y entonces que venía a cuestionar también un poco los feminismos o la lucha de mujeres en las periferias, sobre, claro, en mi calle afuera quizá es menos probable que esperaran que saliera yo con una pancarta a gritar algo o que tuviera algunas consignas con algunas amigas aquí afuera, ¿no? Y pues no sé, eso pensábamos con algunas compañeras. Y entonces, ¿qué viene a hacer este contexto pandémico? Regresarnos al hogar, a la casa, Como ya lo mencionó Metz, para no ahondar mucho, con nuestros violentadores, en algunos casos o la más de los casos, y que viene también con una desigualdad en torno a los cuidados y en torno a la doble o triple labor, ¿no? Porque también hay que considerar que muchas mujeres son proveedoras de familia o son las que se encargan de llevar el gasto económico y que lo hacen a través del sector informal de la economía, a través de la venta en las calles de múltiples cosas, la alimentación es una de ellas, ¿no? Que muchas mujeres viven de vender muchas cosas en la calle y que no pueden como confinarse porque son el sostén de la familia por un lado, pero por el otro, al estar haciéndose cargo de la reproducción de la vida, que son las hijas y los hijos, y que es el esposo, ¿no? Que sabemos que en la casa no hay una distribución equitativa, que a veces ayudan, haciendo una fuerte crítica a esta palabra, ayudar, porque pues todos los que habitamos un entorno o un espacio, pues tenemos que hacernos responsables de él y de lo que nosotros hacemos en ese entorno o en este espacio. Entonces, esta idea del ayudar como que fuera nuestra carga o nuestra responsabilidad nata por, bueno, ya me voy a meter otra vez en un problema, por tener vagina, pero bueno. Entonces, que tiene que ver también con esta desigualdad al interior del hogar y que viene también a hacer una crítica a esta romantización de la cuarentena, en el sentido en el de, pues hay que leer, hay que ver películas, que eso no quiere decir para nada que esté mal, porque me parece importante que para muchas personas el confinamiento, o los que pudieron dejar de trabajar, y particularmente algunas mujeres, porque también en otros espacios que cargas nos llevamos, pues ha sido un como mini descanso de esa otra explotación y de esa otra opresión, ¿no? Que es la que nos encontramos en los trabajos mal pagados, con horarios pésimos para comer, sin prestaciones. Entonces, el estar en la casa, la verdad, para muchos ha sido un alivio, pero sin romantizar este hecho, ¿no? Para las mujeres implica triple carga laboral y además que el trabajo en casa no se reconoce como trabajo, ¿no? Se reconoce como un deber que debemos tener las mujeres. Por otro lado, hablando de estas como también desigualdades, enunciar un problema que está pasando en México. Yo solo vi un caso en Italia sobre lo que está ocurriendo con las enfermeras, que tiene que ver un poco con esta idea de los temores que tienen que ver en torno a la pandemia y sobre el ataque que se está teniendo a las enfermeras. No sé cómo han visto ustedes, Luna, Connie, o cómo han visto las personas que nos están sintonizando ahora. Pero yo todas las notas que he leído ha sido básicamente en contra de las enfermeras. Pocas ha sido sobre doctoras, ¿no? Porque desde ahí hay una desigualdad y una jerarquización de los rangos. Las enfermeras también están encargadas de los cuidados y les toca también llevarse la faena bastante compleja. Les toca a ellas las actividades un poco, no sé si menos especializadas, pero que son las más difíciles, bañar a los pacientes, alimentarlos, ¿no? En esta concepción y esta lógica, y el doctor es quien atiende, ¿no? Y ya hay doctoras, sabemos, y yo sí vi el caso de que atacaron a una ginecóloga, me parece que era, y le rayaron el carro, pero los ataques hacia las enfermeras, que me parece una actitud súper nefasta en esta idea de repetición y del temor que nos están como infundando. Entonces era una cuestión que también queríamos señalar en este programa, que tiene que ver con eso, ¿no? Con los ataques, pero también la desigualdad, o sea, cómo se van generando todas estas desigualdades y todos estos procesos. Y los ataques nuevamente son en torno a mujeres. Les contaba de este caso de una enfermera italiana que fue asesinada por su novio porque creyó que lo había contagiado de COVID, ¿no? Entonces, justamente eso, solo evidenciar lo que ya quizás sabemos, pero que tiene que ser nombrado y que tiene que ser denunciado porque sí existe, porque el 90% de las denuncias no son falsas y porque sí está la violencia física, también está la violencia emocional, pero está la violencia económica. Y a todas nos toca, y por ser mujer nos toca tres veces más, entonces existe y nos pasa, y pues eso. Para cubrir al que abusa, aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusas, mente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa la que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Vamos, mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, ¿qué carajo? Vamos, mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, ¿qué carajo? Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Menos, cabrón, ni una menos. Bien, todos, pues ya regresamos al Borras. Pues ya dejando a un lado como todo este, esta catarsis que hicimos con respecto a diferentes temas que surgieron a partir de este tema del COVID y de la pandemia y de la crisis de cuidados, pues ahora sí nos gustaría y entrar en el tema de por qué es tan importante o por qué surge también esta idea de la salud mental en la cuarentena, ¿no? O sea, todas estas problemáticas de las que hemos hablado, también cómo se reflejan en nosotras, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones, ¿no? Y no sé, pues, también no sé, ¿cuántas mujeres habían empezado con un proceso psicológico, terapéutico de sanación antes de la cuarentena, ¿no? Yo me sumo a eso y creo que como ahora en este tiempo de crisis y de salud y de violencias económicas, físicas, agresiones, de que nos mueva todo lo que está pasando allá afuera, acá adentro, pues creo que sí nos afecta, ¿no? Nos afecta tanto saberlo, tanto estar en esta situación de encierro, tanto no ver o no poder ver a nuestras amigas, no poder hacer como cosas que hacíamos antes. Y pues queremos entonces empezar con nuestras invitadas. Le vamos a ir primero con Eli. Entonces, pues vamos a escuchar qué es lo que nos tiene para decir. ¿Extraña o tan ajena? Vas a decir, bueno, ¿y tú quién eres? Hola, Tony, ese no es. Buenas noches, yo soy Elisa Guillena. Ay. Y el día de hoy estoy con ustedes para compartir un gran tema que estamos viviendo en México y a nivel mundial. Pero antes de pasar a todo este gran contenido, me voy a presentar para que sepas algo de mí y no me sientas tan extraña o tan ajena. Vas a decir, bueno, ¿y tú quién eres? Es la gran pregunta. Yo soy psicóloga clínica, soy egresada de la UNAM y aparte tengo una especialidad en análisis existencial y logoterapia, la cual me encanta y me gusta mucho porque me ha permitido a lo largo de toda esta carrera que tengo terapéuticamente acompañando a las personas, me gusta su manera de acercarse a la persona, de acercarse al otro. Es así que a partir de todo este conocimiento, de lo que empezamos a construir, hace 7 años formamos Metamorfosis Emocional. Yo, junto con Alberto, que es mi compañero, nos decidimos iniciar este gran viaje, este gran vuelo, acerca de la terapia. Nuestro principal objetivo desde el principio fue romper con el esquema del psicólogo tradicional, de las terapias tradicionales. ¿Por qué lo llamo de esta forma? Porque la gente lo entiende. Entiende que solamente acude al psicólogo cuando lo necesita o cuando ya no puede más. Y nuestro principal objetivo también es una prevención. A partir de este momento, a partir de estas ideas que empezamos a construir, decidimos que nuestra terapia fuera muy diferente. Y por eso nos llamamos psicólogos anormales. Rompemos un poquito con los esquemas de lo que tú conoces o lo que tú has escuchado acerca de la psicología. Nosotros principalmente no vamos a ver una enfermedad, no vamos a ver un trastorno mental, sino vemos a la persona. Vemos quién está en ese cuerpo. Trabajamos con la existencia, trabajamos con las emociones, trabajamos con esas sensaciones que nos conectan con la vida. Ese es nuestro principal objetivo. Trabajamos de forma individual, trabajamos con parejas, a nivel familiar, con capacitaciones emocionales, tanto en escuelas como en empresas. Brindamos siempre nuestra atención a todas las personas. Creemos que en este momento y a lo largo de nuestra vida es necesario iniciar con un proceso terapéutico porque nos ayuda a conocernos, nos ayuda a conectarnos y es lo que hacemos en nuestro espacio en Metamorfosis Emocional. Creemos en esta transformación, en la transformación de una persona que puede ser tanto físicamente, mentalmente y a nivel emocional. Ahorita que estaba mencionando, estos son los principales componentes que nosotros vemos. ¿Qué significa eso? Vamos a ver a la persona de manera integral, física, mentalmente, emocional y a nivel espiritual. Ya en otra plática, hoy ya si ustedes nos quieren seguir, van a descubrir cómo es que trabajamos. Les voy a dejar al final del programa nuestras redes sociales para que nos puedan contactar si ustedes lo desean, si lo necesitan. Siempre estamos atentos ahí. Es por eso que el día de hoy estoy con ustedes, porque vamos a hablar de este gran tema, la salud mental. ¿Estás lista? ¿Estás listo para encontrarnos en este gran camino? ¿Que estás lista? Ya que estás listo, vamos a comenzar y les voy a compartir un poquito desde mi perspectiva, desde los lentes en los que yo estoy viendo toda esta situación que a nivel social y como les mencionaba al principio, a nivel mundial, nos está impactando como personas. Les voy a hablar desde mi experiencia como psicóloga y también como mujer, porque curiosamente eso hace que lo vivamos de forma muy diferente. A mí me gustaría comenzar platicando un poquito acerca de esta salud mental. Se escucha muy bonito, se escucha interesante, pero justo el día de hoy me cuestiono, ¿es posible tener salud mental en México, en la ciudad, que es donde yo les estoy hablando? ¿Por qué me llega esta pregunta? Curiosamente, si nos vamos a la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud, siento que no cuadra con lo que estamos viviendo en estos tiempos, con lo que es nuestro presente. La OMS nos habla que tenemos que hacer actividades, que tenemos que ver sobre el bienestar mental, tanto físico, mental y socialmente, hacia una prevención de trastornos o de enfermedades mentales. Pero yo hablo y yo pienso, ¿es posible el día de hoy tener una estabilidad emocional? ¿Es posible para las mujeres tenerla? Justo toda esta reflexión a mí me generaba mucho ruido, te voy a ser sincera. Y te voy a ser sincero, porque no sé qué tanto estamos alejados de ese bienestar emocional. No sé si realmente lo estamos cubriendo, no lo sé si realmente estamos bien o estamos sanos o tenemos esta salud. A mí me encantaría decirte que sí. Me encantaría decirte que las personas ya entendimos, que ya sabemos trabajar con nuestras emociones, que ya sabemos convivir con los otros, que ya puedo estar conviviendo con mi familia, que a lo mejor antes por el tema del tiempo, de las actividades, el trabajo, la rutina diaria, no me permitía, pero creo que también nos alejamos un poquito más. Yo lo veo que tiene dos caras, o bueno, puede tener mucho más, pero ahorita lo voy a plantear en estas dos. Uno, es que veo una cara donde puede, es buena. Y a través ahorita de que he estado haciendo estos acompañamientos terapéuticos, he descubierto y he encontrado que a unos les ha ido muy bien. Que unos dicen, ¿sabes qué? Aproveché este tiempo, Eli, para estar con mi familia, para hacer actividades nuevas, para estar con mis hijos o para estar con mi pareja. He leído libros que tenía que leer o he estado haciendo planes. Esa es una cara que yo te comparto, ¿no? Podríamos llamarla positiva. Pero encuentro también una cara negativa que también me ha tocado en este acompañamiento a nivel individual. Es acerca de, estoy viviendo con esta persona que me hace daño. Vivo todos los días, la mayor parte de las horas y de mi vida, con esta persona que me hace daño a nivel físico, mental y emocional. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Qué hacemos cuando estoy viviendo con esa persona que me agrede? Cuando vivo con mi violador, con mi acosador o mi acosadora. ¿Qué hago? O sea, ¿cómo mantener mi estabilidad emocional, mi bienestar físico, mental y social, lo que ya sabemos que nos dice la gran OMS? ¿Cómo le hago? Ahí es ahí donde la verdad es que en ocasiones choco con pared. Claro, como yo te compartí al principio, desde mi perspectiva, desde mi trabajo, jamás te voy a decir que está mal. O sea, jamás te voy a decir que tienes que salirte de casa, que tienes que buscar opciones. Llegamos a esa toma de decisiones, porque lo hablo en plural, cuando tú lo decidas. Pero yo me ponía a pensar, imagínate, todo lo que estamos viviendo a nivel en México, y me imagino que también a nivel mundial, toda esta situación de la pandemia me genera mucha ansiedad. Es algo que yo me he encontrado que es muy común en todas como personas, no solamente en los consultantes. Es de que tengo esta ansiedad de que no sé qué va a pasar. Tengo esta incertidumbre de que si me contagio, si se contagia alguien querido, qué pasaría, qué haría. A lo mejor en ese momento llega en mi mente el decir de, pues termino con mi vida, o lucho. Esa incertidumbre nos acompaña. Yo te podría decir que diario, en cada momento, se presenta también la soledad. A lo mejor este encierro, este confinamiento, lo estás viviendo sola. O lo estás viviendo solo. Porque decidiste alejarte de tu familia, o porque decidiste alejarte de tu pareja. Pero en estos días hace que la soledad toque a mi puerta muchas veces. Que se presenta a lo mejor en las noches, a lo mejor durante el día y dices no quiero hacer nada y te aíslas, a lo mejor llega también el miedo, o sea, un miedo de decir, ¿y qué pasa si este COVID termina con mi vida? ¿O qué pasa si esta persona con la que vivo, esta persona que es mi atacante, llega un momento y decide terminar con mi vida? En esta desesperación, en este aburrimiento, decide que ya no hay más. Y hasta ahí se termina. Creo que ese es uno de los mayores miedos que tenemos. Y en especial cuando somos mujeres. Por todo lo que sabemos que estamos viviendo, porque sabemos que las autoridades no hacen nada en México, o hacen a su posibilidad. O sea, siempre hemos estado luchando para combatir este miedo. ¿Te imaginas? O sea, aparte de todo lo que esto me genera, esta preocupación, a lo mejor una preocupación económica, a lo mejor hasta una preocupación a nivel de alimentación, ¿no? Que dices, ¿sabes qué? Ya no tengo ahorita la posibilidad para comprar, o ya están cerrados muchos lugares, o no lo tengo, o no me están nutriendo. Todo esto se acumula, todo esto va a ser un cóctel de emociones. Un licuado, una tormenta, una marea, un tsunami, con la metáfora que tú lo quieras ver. Y en ocasiones, toda esta situación me puede aplastar y me voy a sentir desesperada o desesperado. A lo mejor también llega este momento de que te sientes aburrida o aburrido porque dices, ya no sé qué hacer con mi tiempo. O a lo mejor también me ha pasado de escuchar que te estás angustiando porque tienes muchas actividades que hacer, porque curiosamente, ahora que estamos en casa, trabajamos más y voy a hablar en específico en las mujeres, trabajamos más en la casa, en el quehacer, en las actividades pendientes. Si aparte trabajas actualmente, ¿qué va a pasar? Tienes juntas, tienes reuniones, ya tu atención se va al trabajo. Y como tenemos el pretexto que estamos en casa, piensan nuestros compañeros o con las personas con las que estamos interactuando en el trabajo, que estamos disponibles todo el tiempo. Te consume, nos está absorbiendo. Imagínate cómo estás tú. ¿Cómo estás en este momento? A mí me gusta mucho que empieces a hablar desde tu experiencia. Sé que ahorita le estoy hablando a muchas personas, que le estoy hablando a otras partes del mundo, que no solamente en México, no solamente en la ciudad, pero quiero que hagas esta conexión contigo. Porque aparte de que hoy te dé una pequeña de información, o te esté dando teoría, o a partir de mi experiencia, lo que yo he visto en esta terapia, quiero que empieces a trabajar contigo. O sea, que te des esta oportunidad, estos minutos, para que sepas cómo estás. El trabajo te ha consumido, las actividades de casa también. A mí me llamaba también la atención que justo en estos momentos las mujeres es cuando hacemos más que hacer, cuando nos concentramos más en las cosas o las labores de la casa. Y dices, ya no tengo tiempo. Y eso también nos agobia, nos va a llegar a frustrar. Imagínate, estás en casa, donde siempre va a haber cosas que hacer, pero en especial lo hacemos las mujeres. He visto también de que hay hombres que apoyan, pero también es lo mínimo. La mayoría del trabajo se lo llevan las mujeres. Entonces, quiero que en todo este tiempo que estoy hablando contigo, empieces a identificar cómo te va a ti, cómo te impacta. ¿Has sentido miedo, ansiedad, tristeza, incertidumbre, angustia, inseguridad, soledad, vacío? ¿Qué es lo que has sentido tú en estos momentos? Date un tiempo, date unos segundos para que tú empieces a responder. Porque justo te compartía que la OMS nos dice que es ese estado de bienestar. Tú tienes ese bienestar. ¿Lo tienes actualmente? ¿Lo estás viviendo? Te da un besito. No, amiga. Bueno, ahí vamos. Vamos que vamos. Tras mis espaldas, que cuando me canso del mundo no quiero saberte, queriéndome comer. No me toques más, no me toques, no me toques más, no me toques más. Tengo mil heridas en el ombligo y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido. Quiero caminarme en la selva entera sin miedo a la oscuridad, devorarme tus carreteras, juntar en mi grito el grito de mis muertas para tumbarte la guerra. Y no me toques más. No me toques, no me toques más. No me toques más. No me toques, no me toques más. Para bomba, para bombo, popere. Oro bomba, para tere, tere, pa. Oro bomba, para bombo, popere. Oro, pepe. pararte en mi tierra. Deja de devorar mi confianza. Deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas. Deja de pararte en mi tierra. Deja de devorar mi confianza. Deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas. Deja de pararte en mi tierra. Deja de devorar mi confianza. Deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas. Libres. Quiero que no me quieras siempre para desvestirme. Quiero mi cara libre, quiero mi culo libre. Quiero que no me quieras siempre para desvestirme. Quiero mi cuerpo libre, quiero mi pelo libre. Quiero que no me quieras siempre para desvestirme. Hambre y sueño es lo que usted tiene. Hambre y sueño es lo que usted tiene. Hambre y sueño es lo que tú tienes. Con tu reggaetón y con tus cuatro babies. No me toques más, no, no, no me toques, no me toques más, no, no, no me toques más, no, no, no me toques, no me toques más, más, ah, ah, ah, no me toques, más, ah, ah, ah, no me toques. Ma, ha, ha, ha, no me toques. Ya que te diste esta oportunidad, y espero que te la hayas dado, me gustaría un poquito compartirte, o sea, qué hacer en estos momentos, o sea, qué hacer con mi salud mental, qué hacer con mi salud emocional. Ya que reflexionaste, que a lo mejor hiciste como ese clavado hacia ti, digo que a mí me genera esta frustración, o sea, de que cómo podemos trabajar para que estemos bien. ¿Cómo ahorita? Yo te ponía el ejemplo de qué pasa cuando estoy viviendo con esa persona que me agrede, con esa persona que me insulta. Me encierro en un cuarto, en el baño, en algún lugar. Mejor no hablo, mejor no levanto la mirada, mejor me agacho para no generar problemas. Pero eso está resolviendo algo. Eso te está resolviendo a ti. Es difícil. Es complejo. Yo te digo que me gustaría tener una varita mágica para decir que todo esto desaparezca. O que te pueda dar unas pastillas. O que te pueda dar unas recomendaciones. O herramientas para que tú digas cómo puedo estar en con este encierro. Cómo puedo estar justo bien conmigo y bien con las demás personas. ¿Cómo vivir con este estrés? Algo que también he estado reflexionando bastante acerca de todo lo que estamos viviendo actualmente con esta pandemia, era acerca de, creo que en estos momentos se pueden hacer más presentes las ganas de querer morir. Las ganas de decir, ya mejor termino con mi vida. Planear esta ideación. Se puede hacer como que digas, ya es una última respuesta, una alternativa. Y sé que si has pasado mucho tiempo por una situación de agresión, de violencia, a veces esto es lo que queremos. Pero algo que también he descubierto en el gran espacio terapéutico es que muchas veces no lo hacemos por los otros. No lo hacemos por mis hijos, no lo hacemos por la familia. ¿O no lo hago por mí? Es justo para trabajar en esta salud mental el día de hoy. Quiero que también te reflexiones. Que pienses. ¿Qué es lo que ha hecho que no me he matado todavía? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Que sigo aquí con vida. Y vas a decir, oye, Eli, ¿pero eso qué tiene que ver? Yo te puedo decir que aquí encontramos muchas respuestas. Encontramos respuestas y encontramos como esa fuerza de lo que me puede mantener en esta vida. Me encantaría decirte que a lo mejor tu situación va a cambiar. Me encantaría decirte que yo creo que la persona puede disminuir su violencia o su agresión. Pero ¿qué pasa si no sucede eso? ¿Qué pasa si no llega a ese ideal? Lo que sí puedes hacer es, ¿qué es lo que está en tus manos? ¿Qué es lo que tú sí puedes manejar? ¿Qué es lo que tú puedes controlar? Para si lo quieres poner en ese término, para que lo identifiques más fácil. La primera respuesta, o como el primer gran secreto, yo te podría decir, conéctate contigo misma. Escúchate. Plantéate qué puedes hacer para solucionarlo. Yo sé que muchas veces cuando estamos en esta situación de violencia dices, es que no puedo hacer nada. Ok, yo aquí te regresaría a esta pregunta. ¿Segura que no puedes hacer nada? ¿Segura que no puedes salir, que no puedes correr, que no puedes marcar a alguien, que no puedes tener a lo mejor una alternativa, tener un lugar a donde llegar si es una situación de emergencia, que sepas que es lo más cercano a ti, que sepas cuáles son las salidas, cuáles son esos atajos para que tú puedas estar bien, para que puedas cuidar por ti? Quédate justo con esta pregunta. ¿Qué puedo hacer con esto que estoy viviendo? Más allá de, ya sabemos que te está generando este dolor, que te puede generar un sufrimiento, ¿qué está en tus manos? ¿Qué puedes mover para que puedas encontrar una salida? Algo que también te voy a decir, no te culpes, no te calles, muévete, piensa hacia dónde quieres moverte. Ya que hayas trabajado con esta conexión, que te hayas escuchado, ahí vas a encontrar una gran respuesta. Y justo respondiendo a esta pregunta que te hacía hace unos minutos, el por qué estás aquí y el para qué estás aquí, sé que eso te puede dar mucha fuerza para mantenerte en esta vida, en esta absurda vida, en este absurdo mundo, en esa casa, en ese lugar, en ese espacio en donde estás. ¿Por qué crees que estés el día de hoy viva o vivo? ¿Por qué será? Puedes responder a lo mejor desde una religión, a lo mejor como desde una meta, pero quiero que te respondas a ti, sin religiones, sin ideas, sin nada de los demás. Respóndete a ti. ¿Por qué estás en este mundo? ¿Por qué a pesar de todo lo que has vivido a lo largo de tu vida, estás aquí? Esa es tu respuesta. Esa es tu fuerza. Es lo que yo te puedo compartir en este momento, que tú te lo quedes para trabajar esta salud mental y más en esta gran crisis de salud. ¿Por qué sigo aquí? Y te lo repito constantemente porque realmente quiero que lo vivas y que te respondas. Yo te puedo decir que esa es la herramienta más poderosa o la habilidad más poderosa que tienes para estar en este mundo. Eso nos va a ayudar a que tú empieces a planear, que empieces a generar un esquema, un plan de qué hacer en estos momentos. Porque, ¿qué crees? Este bienestar, si hablamos de este término, está en ti. Aunque el mundo en el que vives esté hecho un caos, esté oscuro, está en ti tener esta idea, tener esta actitud, tener esta creencia. No quiero escucharme motivacional, ni optimista, ni nada por el estilo, pero quiero que sí te conectes con lo que es tu historia, con la que es tu fuerza. Porque te decía, ese es el mayor secreto para poder tener esta salud mental. Yo te lo podría decir desde mi perspectiva, ¿para qué quieres vivir? ¿Cómo tu existencia va a estar bien? Esa es tu gran tarea. Es lo que pasa muchas veces con los niños. Los niños, aunque estén inmersos en una oscuridad físicamente, o sea, que a lo mejor no tengan los espacios disponibles, no tengan a lo mejor una cama, un techo, comida, ellos los mantienen una fantasía, una idea de decir, cuando sea grande esto puede ser diferente. Entonces vamos a adoptar un poquito esta idea. ¿Qué puedes hacer para que sea más llevadero tu vida? Y créeme que ahí estás trabajando en tu salud mental. A mí me gusta llamarla en tu salud emocional, porque es lo que nos mueve, es lo que nos rige. Date este tiempo. ¿Por qué te compartí toda esta información? Ya te lo decía igual casi al principio. Porque necesito, y mi principal intención es que puedas estar bien contigo. Yo te decía, no te culpes, no te reproches, no pienses en un hubiera. Estás aquí, me estás escuchando, te estás escuchando todo este programa. Y estoy segura que hay algo más. Solamente lo tienes que encontrar. Y si te es muy difícil, llámame, escríbeme. Te decía al principio, en Metamorfosis Emocional tenemos una gran frase, es que es vivir una vida apasionada y con sentido, porque creo que esa es como la gran respuesta a todos nuestros malestares, a todos nuestros dolores. Quédate con esta frase, quédate con lo que te digo. Y si quieres saber más, contáctanos, busca, en internet todo se sale, todo se ve, pero no lo eches en saco roto. Ya te hice esta oportunidad de escucharme y te agradezco. Te agradezco por acompañarme, por escuchar todo lo que llevamos hasta ahorita del programa para que empieces a reflexionar. Yo me despido, me encantaría seguir hablando, pero por el momento es todo. Y te decía que nos podías encontrar en las redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos nuestros Facebook Live, donde todas las conferencias y las capacitaciones. Y nos encuentras como Rescate Emocional Metamorfosis. Ese es en Facebook, en Instagram. Nos encuentras como Metamorfosis Emocional. Igual en YouTube. Fue un gusto acompañarte. Gracias por dejarme entrar a tu vida y a tu casa o en el lugar donde estés. Linda noche. Bueno, estamos de regreso. Le damos las gracias enormes a Eli Villena. Quien nos estuvo dando una pequeña charla respecto a la importancia de la salud mental, nos terapió un poquito, nos invitó a reflexionar, a pensarnos, a ver que, bueno, en este claro oscuro en el que nos encontramos, igual se pueden encontrar oportunidades para irnos hacia como el momento del interior, pese a las dificultades que como mujeres vivimos en la situación de confinamiento. A continuación queremos presentar a Zaida, quien desde Chile, bueno, ella es poeta, es música, mamá y también psicóloga clínica, trabaja en el servicio público y también tiene una visión bien interesante respecto a lo que está pasando hoy en día con la pandemia en cuanto a nosotras mujeres y en cuanto a nosotras personas dentro de este momento excepcional que esperemos que no se torne eterno. Ella cruza un poquito la psicología con la filosofía y nos va a presentar una pequeña reflexión respecto al tiempo actual en que vivimos. Así que la dejamos con Zaida Montero. Hola, morras chambeando. Muchas gracias por la invitación a mi amiga Connie, a Vivi y a Luna. Quiero partir esta conversación hablando sobre la pandemia, esta nueva normalidad que nos imponen, la cual nos repercute claramente en la manera de ser y estar y de vincularnos con los otros. Somos seres sociales y este confinamiento claramente va a repercutir y nos va a agobiar de cierta manera. Este nuevo tiempo que se está estructurando, que nos estamos adaptando, nace de esta fisura, de este quiebre propio de este virus, que aparece repentinamente. Veníamos de algo estructurado, que supuestamente estaba regulado, ¿cierto? Creíamos que todo estaba bien de cierta manera, haciendo nuestros trabajos, poniendo la alarma en la mañana, asistiendo a nuestras labores. Pero de pronto aparece este bicho, este virus, y se desquicia todo. Como lo señala Un filósofo que me gusta bastante argentino, Darío Sztajnszberg, que utiliza esta metáfora para ejemplificar un poco más qué es lo que es esta pandemia y cómo esta nueva normalidad, entre comillas, nos repercute. Por este motivo, los invito a partir de esta nueva estructuración social analizar un poco acerca de cómo nos vamos a vincular hoy por hoy en este nuevo tiempo, por ejemplo, con nuestras parejas. ¿Se han preguntado si realmente la vivencia cotidiana del orden, del cuidado de los hijos, de dormir con ese hombre o esa mujer es algo que realmente te agrada? Yo creo que son algunas preguntas que nos podríamos hacer en este momento de acuerdo a este nuevo tiempo. También, ¿cómo puedo organizarlo de mejor manera? Ya que la alarma no va a sonar como antes, en ese tiempo establecido por tantos años, ¿cómo el teletrabajo, por ejemplo, nos está repercutiendo en nuestro estado anímico? Ya que las multifuncionalidades que estamos teniendo, por ejemplo, las mujeres hoy por hoy. Yo para poder grabar este programa tuve que bañar por segunda vez a mi hijo en la tina porque ama el agua. Es decir, nuevas formas de ser y estar son las que debemos comenzar a pensar. Y desde la salud mental, creo que es súper importante que tengamos en cuenta qué nos puede pasar hoy por hoy. Lo primero que nos puede pasar y que todos tenemos que tener claro es que vamos a sentir miedo e incertidumbre. Estamos en un contexto de azar, de no saber qué va a suceder, de no saber de qué manera poder enfrentar el día a día. Pero eso nos está pasando a todos. O sea, de cierta manera tenemos que estar o intentar estar tranquilos frente a esas angustias, a estas neurosis contemporáneas, a estas nuevas neurosis contemporáneas, podría decir, que se enfrentan a nuevos temores e incertidumbres. Y eso es, dentro de todo, esperable. Es esperable sentir estrés, es esperable sentir frustración, es esperable extrañar a personas que no puedes ver, porque los puedes contagiar. Eso yo creo que es muy importante tenerlo claro. Es esperable vivenciar nuevos temores, nuevos miedos, y poder enfrentar con esos viejos temores también que repercuten en nuestra vida. Porque de base ya tenemos muchas situaciones que pueden ser traumáticas, que quizás ya viviste en tu vida, y ahora esta nueva fisura puede también gatillar ciertas otras incertidumbres asociadas a tu antepasado. ¿Cómo poder enfrentar estas situaciones? Yo creo que es la tarea más compleja, pero en donde también tenemos que trabajar. ¿Cómo enfrentar? Primero que nada es tener claro qué es lo que estoy sintiendo. Tener claro lo que siento. ¿En qué momento lo siento más, por ejemplo, es cuando veo a mi pareja? ¿Es cuando estoy con mi hijo? ¿O es cuando estoy sola? ¿O es por las noches? Puede ocurrir también que nos cueste poder conciliar el sueño, porque todas las ideas y estos temores a veces, por lo general, aparecen antes de conciliar el sueño. Por tanto, voy a tener que estar muy pendiente de todas esas situaciones que puedo comenzar a sentir. Desde lo legal, las denuncias que pueden aparecer por violencia intrafamiliar, es probable que claramente eso aumente. Aún es apresurado dar estadísticas porque estamos vivenciando esto. Pero el encierro y la imposibilidad de acudir a otro para poder enfrentar una problemática es un factor gatillante para un aumento de denuncias, por ejemplo, y de vulnerabilidad de mujeres que son víctimas de violencia. Eso puede ocurrir y hay que comenzar a comprender y a enfrentarlo. Lo otro que tenemos que tener claro es que de acuerdo a la vivencia y cómo nos encuentra este coronavirus, en la pareja o en una mamá soltera con poca red de apoyo, con un hijo, sobrepasada. En los adultos mayores, es súper importante poder apoyar a los adultos mayores y darles indicaciones, que tengan un taxi amigo, que tengan los teléfonos de contacto al alcance de la mano. Son hartas tareas que vamos a tener que tener las personas, sobre todo los adultos, jóvenes adultos como nosotros, por lo menos yo tengo 34 años de edad, no somos un grupo de riesgo, somos las personas que tenemos que estar conscientes, sobre todo profesionales de la salud, humanistas. Tenemos que poder otorgar apoyo a quienes nos rodean. Y la reflexión que les puedo dejar dentro de toda esta tragedia griega que estamos vivenciando es que este espacio también tiene que ser una experiencia filosófica, un tiempo para abrir nuevos caminos y reestructuración de nuestras propias vidas. Un beso, saludos. Bueno, con esta reflexión filosófica respecto a la a las nuevas tragedias que estamos viviendo, estamos llegando al final del programa. Hemos decidido aquí en reunión interna dejar el sexto bloque y final para un próximo programa, pues creemos que da el tema para mucha conversación. Las invitaciones que nos hacen ambas psicólogas, tanto Eli como Zaida, son bien interesantes y creemos que es momento de dar espacio para poder reflexionar. Estamos en tiempos excepcionales y dentro de todos los de toda el desmadre que existe y los disgustos, las rabias, desde mi perspectiva creo que hay una cuestión que no es menor y que tiene que ver en cómo el caos o cómo cuando reina el caos podemos tener la posibilidad de repensar el mundo que vivimos, el momento actual que vivimos y donde se está generando este caos. Y más allá de toda la desgracia que está pasando hoy en día con el COVID-19, igual se abren posibilidades reinteresantes de repensar qué nuevo momento queremos vivir, cuál queremos que sea nuestro presente, y por tanto la invitación está también para prefigurar nuevas formas políticas, nuevas formas cotidianas, nuevas formas de relacionarnos, bueno, que no son tan nuevas en realidad, que son formas que algunas personas llevamos haciendo hace años, que los pueblos indígenas llevan haciendo hace siglos, que distintas sociedades y comunidades lo están llevando a cabo, que invitan como a reflexionar respecto a algunos temas que hemos tocado respecto a los cuidados, a la alimentación, a las formas de transporte, etcétera, etcétera. Entonces, más allá de este caos, de esta tristeza, de todo el momento en que estamos, mi invitación por mi parte es a ver la posibilidad de repensar este tiempo, en cómo podemos recuperarlo, reapropiarnos de él, sabotear el trabajo, sabotear el teletrabajo en este caso, sabotear algunas formas clásicas del modelo capitalista para poder de cierta forma sembrar nuevas semillas. Eso por mi parte, estoy muy agradecida de este programa, de mis compas amadas que están aquí al otro lado de la pantalla, y le paso la palabra a la Vivi y luego a la Luna. Gracias por escucharnos en esta maratón de Arde Mami. Pues eso, me quedo con esta última frase que dice la Connie, sabotear, o sea, pues lo mismo, invitarnos, ¿no? A todas, a todos, si es que no somos tan separatistas, a pensar qué nos deja esto. Muchas gracias a Zaida, muchas gracias a Elisa. Me parece, en lo personal, lo que nos comentaron, pues sí me deja pensando un montón de cosas, agregándole a todo lo que ya hemos hablado. Y en esto que les decía de la crisis civilizatoria, pues, ¿qué queremos después de esto? ¿Cómo lo queremos y cómo nos organizamos? Como decía Connie, estamos pensando hacer un programa post-pandemia respecto al COVID. Entonces, hay un montón de banda, como ya lo dijo Connie y como lo dijo Luna hace un rato, que está haciendo un montón de cosas ya desde hace tiempo. A lo mejor solo es momento de juntarnos y de encontrarnos y de entender que ya el modelo de vida que estamos llevando, económico, cultural, esta idea de civilización que nos han impuesto desde arriba, ya no funciona, y para ellos tampoco funciona, ¿no? Para quienes gobiernan, para quienes mandan, para quienes toman las decisiones, ya tampoco funciona, y es evidente. Entonces, muchas, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon hoy, gracias por aguantarse este ratito de programa, y el próximo viernes estamos bien contentas también porque una compañera entró a la convocatoria de Lecturarnos, pero dado la propuesta, creemos que también podría ser un programa muy interesante hablar de las emociones, que también es un tema que poco trabajamos, o del que poco hablábamos, o del que, no sé, no las tenemos muy negadas. Entonces, el próximo viernes igual a las 7 vamos a estar por acá, y no se pierdan el Lecturarnos del miércoles, que tenemos poesía bien chida. Pues muchas, muchas gracias por habernos acompañado. Lunita. Sí, pues las amo mucho, amigas, las quiero mucho, y a distancia las abrazo, y saben que pues aquí estamos para acompañarnos, cualquier cosa, ya saben, este es un espacio seguro entre nosotras y para todos los que nos escuchan también. También pues sí, me sumo a los agradecimientos a Zaida y a Eli por compartirnos cosas que nos dejan pensando mucho. Creo que también Eli un poco lo que compartía era esto, ¿no? Como pensarnos y pues este tiempo que ocurren muchas cosas afuera, pues también emprender este viaje al interior, ¿no? Y ver que, observar qué estamos sintiendo ahora que podemos estar como con nosotros mismos y no podemos huir de nosotros mismos y no podemos salir para huir porque todo está cerrado. Entonces creo que pues sí, es importante, ¿no? Y el sabotaje también es muy importante. Esto que hablaban mis compañeras del sistema, pero no autosabotearnos, eso sí, no. Entonces, pues estamos en proceso de reconstrucción y yo les agradezco igual a todos por escuchar, por quedarse este ratote que anduvimos acá conspirando un rato. Y pues nada, yo las quiero mucho, a mis amixes. Y nos vemos en el próximo Morras. Adiós. Ya se fumó a la bailera. Ya llegué yo. Ya llegué yo. Que yo el lápiz. Libertad. Freedom. Es mi cuerpo. Intersectional. Yo. Hijo del mar aterriza, oye en la Mona Lisa, vente pa' calle analiza, lo malo se pulveriza, de veras que se cotiza, se expande y infecta, tú sientes la brisa, personeriza tu fantasía más profunda, materializa, despacio sin prisa, me faltó la risa, atiendo donde pisa, arena movediza. Soy crudo, tú sabes matiz, yo soy quien mi sueño realiza, y estoy exigiendo el derecho de andar yo también sin camisa. Brinca, prisa, chica, prisa, si ellos pueden hacerlo, nosotras también podemos, o quien está pensando aquí, somos más, no somos menos. Chica, prisa, depende de quién tú seas, compórtate en el mundo, pensemos en quiénes somos, reflexionemos profundo. Si eres hombre, eres machista, quiéralo o no lo quieras, si eres blanco, eres racista, quiéralo o no lo quieras, redistribuye, devuelve, recurso y poder, usa, oportunidad, dale, mucho hay por hacer, lo debemos, redistribuye, devuelve, recurso y poder, usa, oportunidad, dale, mucho hay por hacer, lo debemos, que para tener mucho hay que trabajar, depende de quién tú seas, si quieres tu canto, tú puedes bailar, depende de quién tú seas, para saber tienes que preguntar, depende de quién tú seas, y la camisa te puede quitar, depende de quién tú seas, quién tú